llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. Libre. What's up, man? Amigos aficionados a la lucha libre, estamos completamente, ahorita me dices lo que me contestas siempre. En vivo aquí en Calzada Independencia Sur 324, para llevar lo mejor de la lucha libre, una semana bastante, bastante pesada, pero gracias a Dios todo salió, bueno, normal o mejor de lo que esperábamos, porque esperábamos cosas peores, gracias a Dios no pasó a mayores. Primero deja saludar a mi equipo esta tarde, Javier Saizar allá en controles, el productor que sí trabaja. Buenas tardes. Esa musiquita que pusiste ahí no me gustó, ¿eh? Está muy like. La música disco, bueno, el productor manda. De cuando eras joven, Botamán. No, sí, ¿cómo no? No, ya estabas ruco. Andaban sesenteros, dice Paco Espinosa. Y bueno, Paco Espinosa, buenas tardes, así pusiste tu reloj a tiempo. Ya lo puse a tiempo, mi querido Botamán, saludar a toda la gente en casita, a la gente que nos escucha también los sábados, como dice el productor. Sí, que hay que saludar a la gente que ya está puestísima también los sábados, claro que sí, cambiando, digo, si ya me conocen, ¿para qué me mueven el horario, Botamán? Digo, sí, ¿verdad? Y eso que dices es muy cierto, digo, nos han caído peores tormentas y no. Nunca nos han avisado, se inunda hasta la ciudad. Y esta vez que pues había toda la precaución del mundo y demás, qué bueno que no pasó a mayores. Saludos a la señorita Frida que por allá en Manzanillo, Colima, se nos andaba volviendo loca porque pues sí, la verdad. Ya viste las fotos, ¿no?, que subió donde está, que le dijeron, no va a pasar nada. Sí, no, fíjate, qué bueno que pues alguien más le pudo haber advertido, mucha gente estaba en contacto mucha con ella. Mucha gente incrédula todavía, ¿eh? Sí, y sobre todo la mofa, ¿no? De que si Patricia ya tocó tierra y que, digo, yo les el huracán también, cómo llovieron con el huracán, sí, ¿eh? No, ay, no, con el huracán. Que se desvió. El huracán Ramírez, si viviera, Patricia, se vuelve a morir Alberto. Estoy en medio del huracán y no sé cuánto, bueno, un sinfín de cosas, pero qué bueno, ¿no? Porque digo, nos podemos mofar, el mexicano. Ahorita sí nos podemos se reír burla de y todo. Desgracias, pero la verdad sí se esperaba algo catastrófico. No. Mira, desgraciadamente, pues sí es cierto lo que dicen, mucha gente lo alteró de alguna manera para decir, viene muy fuerte. No, pues ya, o sea, decir la NASA y toda esa gente ya de sí, pero la cosa es que la trayectoria todavía no sabía ni siquiera que si iba a estar así, pero qué bueno, te digo, qué bueno que nada más fue así, ahora sí que un parámetro para medir qué tan preparados estamos. Mi madre me mandó a comprar como 4 kilos de tortillas para invernar, como los osos. Saludos, madre, pero es que te tengo que decir al aire. No, es que el pánico ocurrió de alguna manera en el momento. Decían que ahí en Vallarta iba a ser nivel 5 y aquí en Guadalajara nivel 3. Pero bueno, aquí lo veo con ganas de hablar y saludar al público. Alejandro Espinosa, buenas tardes, el pariente más incómodo de la radio. Hola, muy buenas tardes, bueno, bienvenidos a este dominguito de Lucha Libre, también este sábado, para las personas que nos escuchan el próximo sábado, esta noche de sábado de Lucha Libre, bueno, ya estamos aquí listos. Y bueno, corrieron muchos rumores absurdos por redes sociales, y creo que lo importante es solamente atender los medios oficiales. Yo publiqué en mi cuenta una entrevista con... Tú pusiste Ángel, una mona encuerada. Con Ángel Murener. Ah, no, esa es otra cosa. Con el meteorólogo Ángel Murener, donde dice que no era el huracán más grande de toda la historia y explica y qué pasó. También da una explicación el por qué al tocar tierra se... bueno, es una teoría que tiene él, por qué al tocar tierra se debilitó y todo. Pero bueno, siempre atender los medios oficiales creo que evita el pánico y todo, pero por otra parte también pues muy bien por toda la gente que se quedó en sus casas y bueno, se evitó que pasara algo. Bueno, afortunadamente no hubo daños, pero esa colaboración de la gente que estuvo en casa pues también estuvo bien. Sí, a toda la gente de la costa ahorita un fuerte abrazo, la verdad. Sí, no digo, la gente de Manzanillo, ¿verdad? Que ellos sí los golpeó. El desastre, sí, vaya que otra vez, ¿te acuerdas que Jova les pegó fuerte? Hola, Patricia. Yo tengo gente en Cihuatlán, al licenciado Luis Estrella, que la verdad él ya está acostumbrado, incluso ya tienen en su casa unas medidas para resistir, porque vaya que Cihuatlán es una parte donde les pega con otra todo. Vez, hombre. Melaque, Manzanillo, no se diga. Entonces, la verdad es que lo que sí no me parecía es que había gente subiendo fotos de archivo donde decían el desastre como estaba y demás. No, y mi familia en los Estados Unidos, en Chicago, Illinois principalmente, pues estaban muy preocupados y toda la noche fue de quererse comunicar y de repente fallaba la señal y estaban ellos muy preocupados, sí. Porque recordarás que aquí somos muy amarillistas con aquellas explosiones de aquel 22 de abril, no, que decían que Guadalajara había desaparecido, imagínate, ¿sí? ¿No? Y la gente que está por los familiares que tienes en el extranjero. Pues, y igual le fue esta ocasión, ¿no? Digo, por allí también. O aquí en otra parte de la República Mexicana. Sí, se quejaban de que ya cuando yo vi que no había ningún peligro y hablé con una persona de la Universidad de Guadalajara y me dijo, no hay problema, se está disipando, se está desviando completamente, esperemos que ya no se vaya a retomar esa fuerza, aunque es impredecible, todo está tranquilo. Entonces fue cuando publiqué esa foto de, yo les comunico que durante este huracán estoy bien, con Patricia Mojimoje. Así. Bueno, pues un fuerte abrazo a toda la gente de la costa sur de Jalisco, Melaque, Manzanillo, Cihuatlán, toda esta gente de por esos rumbos. Ellos sí, los ríos están desbordando, ahí sí está un poco peligroso, pero bueno, y hay gente que no se quiere salir, tú que es de su casa. No. Yo ya vi un reportaje en la televisión y le decían a los de la casa, sálganse por favor, no. Y si llueve y sube el río, dicen, me subo a la azotea y que me saque el helicóptero. Fíjate nomás, qué pensamientos. Es que las cosas, de repente hay gente que le cuesta trabajo. Es el apego a las cosas y bueno, creo que lo único importante es la vida. Porque sí, lo material, pues, es gente aferrada y no les puedes quitar esa idea. ¿Botanán está molacho? No estoy molacho. Así quedó el huracán, así se ve. Este sí lo traía, pero el huracán Ramírez. Pero qué bueno, de los males el menor, como lo puse yo ayer en las redes sociales, échenle ganas, ¿no, Paquito? Sí, no, te digo, es que todo mundo de repente, pues sí estábamos con el a ver qué pasa, porque sí estaba, pues, como estaban transmitiendo las noticias. Se pronosticaban fuertes lluvias. Sí. Y la gracia de toda la gente, fíjate, mucha gente el viernes en la tarde no trabajó, le dieron la tarde en sus trabajos, No, pero sabes que hubo una disposición les dieron la tarde. No, pero Protección Civil, dio la orden de cerrar negocios, porque una amiga tiene un negocio, llegaron de, y lo permaneció abierto en viernes, y llegaron de Protección Civil a decirle que cerrara. Fíjate que las fiestas de octubre también nos suspendieron. Lo único que no me pareció es que les hayan hecho el paro a las Chivas para que perduraran todavía con la creencia de que le van a ganar al poderoso Atlas. Regresaron a San Patricio el colmenero. Está llorando, contenta porque sería unas dos semanas sin que el Atlas nos golee. Retrasaron el repasón que le van a dar las Chivas al Atlas, nada más. Que fuera el huracán ese. Ese huracán sí nos mantenía al borde, pero la Chiva es como si, dale, ¿para qué quieres? Pues después de esto vámonos a la información logística, tenemos cortesías para Oye, ¿también meteorólogos ahora? Pues por lo que estamos hablando. No, bueno, es un suceso que aconteció aquí en esta ciudad y bueno, es un tema que está en todo el mundo. Sí, no, es que todo la Mercy venía con bastante fuerza. Lo de... sí, era muy fuerte, no era el más grande de toda pues la historia. Que sí, como... no, era el más. El... No, yo categoría 5 es el más fuerte. ¿Verdad? Pero el sí. que había pasado por el Pacífico. Oriente, no, hubo otro, que es más grande, sí. No, ¿cuál? No me acuerdo. Ha habido más. Yo sé que este es el más fuerte. No, yo publiqué. Yo publiqué una entrevista con Ángel Milenet. Por eso le dicen que luego no tienes la información adecuada. Yo publiqué una entrevista donde él explica. Donde él explica que no fue el más grande. Este fue categoría 5 y decían los meteorólogos, podría ser categoría 5 y un plus, un poquito más, porque fue muy fuerte, pero no fue el más fuerte de toda la historia. Que sí, bueno, vamos a estar bueno, no vamos a estar bueno. Llámeles, por favor, porque esos dos van a apostar la cabellera a ver si es el más fuerte. ¿El más fuerte del mundo o no? Hasta el momento. Bueno, sea o no, vamos a la lucha libre, Paquito. En una semana se presenta la Liga Elite, vamos a hablar de los Ingobernables, que ya apareció Nahito otra vez. Allá ay, con bendito, los Ingobernables, claro. y la verdad está en un plan grande, ¿no? Sí, ¿no? Y digo, aquí la máscara se portó a su nivel y vaya que pues ya lo demostró con el Volador Junior, que pues así es como se están llevando las cosas con los Ingobernables. Esto, pues así, a la luz pública, vaya que es la tercia más odiada, yo creo, del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Exacto. Todos los que llegan al Consejo se quieren enfrentar a los Ingobernables, pero la verdad... están de película. Ahí está Paquito Espinosa. De hoy en ocho se ve la Liga Elite aquí en Guadalajara, Paquito. Fíjate que sí, ya lo estuvieron incluso en la televisión también, dándole esta difusión, que también nosotros somos partícipes de ella. Y decirle que el día 1 de noviembre del 2015 se presentará Mystic 2.0. Sí. Que fue como quedó el nombre. ¿Qué te parece a ti el nombre, Paco? Fíjate que... A mí no me gusta. A mí me regañaron porque dije la marca de un table dance, que casi se parece. Ah, casi. Pues sí, es que fíjense lo que voy a decir. Mystic 2.0. Entonces, pues me decían, oye, no puedes decir eso. Dije Mystic 2.0. Sí, sí, tú estabas bien, Paquito. Sí. Bueno, entonces va acompañado de Máximo. Decían que podría haber un cambio, pero no es Máximo el que está aquí anunciado. Sí, está para bien. Enfrentar a La Sombra y Rush. Agárrense, señores. Y no estoy hablando de que vengan a especialmente contra usted, sino a los contrincantes, en este caso Mystic, que dice que viene a acabar con cualquiera y más con los insoportables, que ya le dijeron que están de odiosos. En la siguiente lucha estará Shocker y Mr. Águila para enfrentar a Laredo Kid y Zumbi, un Laredo Kid que, pues vamos a ver cómo se encuentra Botamán, porque vaya que ¿sí? un luchadorazo, ¿eh? Exactamente. Y bueno, Zumbi no se diga. Black Terry, que regresa a casa también, acompañado años de Negro de Terry Casas. No pisar la arena Coliseo, ¿no? Fíjate que va a ser muy interesante, sí, porque acuérdate que hemos hablado con él y él dice, bueno, pues mi casa está en reconstrucción. Saludos a la gente de la Arena Jalisco, que sí. Vaya, ¿no? Están ahorita... Ahora sí, el Carrillo está invirtiendo. Las cataratas del Niágara que tenía ya la Arena Jalisco van a quedar obsoletas. Y como decía, vamos a ver si le podemos ampliar más el gallinero para que la gente vaya a la arena. Así es. Estará en contra de Black Terry, Negro Casas, en contra de Fuerza Guerrera y Satánico. Vaya garrón, ¿eh? Duelo de maestros. Sí, sí, sí, para que usted no se lo pierda, porque pues por aquello de que pida algo diferente, aquí está, mire, nuevamente ya haciendo caso Carlos Colín. Y también en la lucha de divas, o lucha de damas, lucha de amazonas, como le quiera usted llamar, lucha de mujeres, Estrellita acompañada de Vaquerita para enfrentar a Chica Tormenta y Pantera. Estas dos que pueden ser parejas, pueden ser rivales. Y son grandes luchadoras, ¿eh? Y además dos luchas más. Dos luchas sorpresa más. Que me preguntaban que si iba a venir fulano y que perengano, les dije, bueno, vamos a preguntar hoy precisamente con gerencia si ya tienen ese programa completo, porque la verdad es que sí, pues los precios hay que decírselos, Botamán, para que vayan haciendo su alcancía, tienen un rato todavía para ahorrar. Primera fila estará en 2.30, de la primera a la tercera fila, uh-huh. De la cuarta a la sexta estarán en 200, en la fila 7 a la 9 estarán 175, sí. Ring general 150, balcón 75, gradas 50, niños en balcón y gradas 30 y en ring general 50 pesitos. Así es. Muy bien, así que tiene usted tiempo de ahorrar 8 días. Así es, Misael Mosqueda se está comunicando aquí. Todos ahora sí, redes sociales. Siempre los digo todos, Botamán. Bueno, a ver, Misael, Panchito, repórtate. Misael Mosqueda se está comunicando en redes sociales y pregunta si vamos a regalar boletos. Tenemos para hoy domingo y para el martes de Glamour, sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Así que comuníquense. Si no, anótate ahí, si está perdido, si no. Ah, pues vamos, no me dices si se quiere anotar, Misael Mosqueda, dime si te quieres anotar aquí por redes sociales y te anoto de una vez. Así es. Bueno, y hoy domingo aquí en la Arena Coliseo se lucha en revancha, Rey Trueno y Mr. Trueno acompañados de Furia Roja contra Sansón, Cuatrero y Forastero. Es lucha en revancha, Paquito, recordarás que hace 8 días pues los hermanos Trueno se aprovecharon de la juventud de los Dinamita y les ganaron. Fíjate que es un duelo que ya ha despertado expectativas, sí, entre estos rudos. Y vaya que la gente lo goza bastante, ¿no? Porque de alguna manera yo los veía a favor tanto de los Dinamita como la, digo, la prófuga del Metate. Tú ves cómo odia a los trenos. Ese es el parámetro, ¿no?, para saber si la lucha está buena. Si está tranquila, no sirve la lucha. No. Molestísima. Es que esa mujer me da más pendiente que el huracán Patricia, porque si usted la viera, si usted viene a la arena y la ve, cómo se llena de la euforia que le transmite la lucha libre, vaya que tiene mucho, mucho que ver que el que ella o esté tranquila o esté como estaba con este duelo de tercias, que pues la verdad yo creo que van a tener que desatar todo esto precisamente y llegar a otra cosa, ¿no, Botamán? Exactamente, yo creo que va a terminar en una lucha de campeonato de tercias de Occidente, ¿no? Que necesitan ganar los Dinamita, porque sabes que ellos sí, son los que pueden pedir la oportunidad. Pero fíjate que con uno de ellos. Pero fíjate que sí tienen todas las agallas, porque vaya que los muchachos tienen con qué ahora sí que competir contra los Truenos. Yo creo que sería una lucha muy buena, y también creo que los hermanos Truenos están en un muy buen momento, que sería muy difícil, pero ojalá y se dé y demuestren por qué son campeones, o si logran quitarles el campeonato, pues vaya que sería una gran proeza para estos hermanos. Muy bien. En la lucha semifinal, Pepe Aguayo, Omar Prunetti y Vaquero Junior. ¡Oye, que ese Vaquero Junior anda concursando allá en un centro nocturno, ¿no? Ah, sí. No sé. Sí, no vieron. Yo vi una foto en redes sociales. Habla de lucha. Ya vas a hablar. Bueno, de... yo más te siento que. ¿En qué lugar lo viste? No, ahí en las redes sociales. Gracias por su apoyo. Que... Yo no he visto nada, Botamán. Yo sí, yo lo vi. Dije, ah, caray. Bueno, de luego te platico. Pepe Aguayo, Omar Brunetti. Anda visitando lugares. Sí, no, pues, yo vi en las redes sociales. Yo no, y Omar y Vaquero Junior contra Maléfico, Ráfaga y Sádico. Esta lucha semifinal. Buena lucha, ¿no? Sí, buena lucha. También es que esperemos que. Pues mira, que más que nada que la gente venga y se cerciore por sí mismo, ¿no? Porque pues Pepe Aguayo, lo veíamos el domingo. Sí. ¿Por qué no me entrevistas? ¿Por qué no me entrevistas? No, bueno, es que nosotros no estamos como para ver quién se sube y quién no. Tú venías de invitado y nosotros no teníamos ni la más remota idea de que estabas anunciado. Nos hubieras hablado, le dije, porque la Super Libre es la casa de todos. Así es, aunque les pese a muchos. Bueno, pues sí. En la siguiente viene en Super Libre el Jackie y Nube Roja contra Mr. Apolo y el Chacal. Aquí, pues yo no sé qué va a pasar, porque más el duelo del Chacal con el Jackie y Nube Roja es con Mr. Apolo, con su compañero, más que con fíjate el... que a mí no me gusta precisamente lo que está sucediendo entre el Chacal y este Mr. Apolo, que pues la verdad es que yo no le veo por dónde. Es Apolo. ¿No? ¿Es Apolo? Apolo, no. Apolo. Yo le pongo doble L para que sea Apolo, pues, porque ya es que así se escribe. Apolo, no, a ver, tú que siempre dices que en inglés y todo, ¿no se escribe Apolo? No, se pronuncia... ¿Apolo? Apolo. Vamos a decir Mr. Apolo, que tenga apoyo, pero no hay apoyo entre Mr. Apolo, digo, y Mr. Apolo y el Chacal, no hay nada. No, y esto que te digo, o sea, ¿cómo van a compaginar si en la realidad, digo, Nube Roja llega y destroza a sus rivales, pero estos dos no se acaban de entender? Si uno le quita el castigo al otro, el otro lo rinde, y tú dices, bueno, entonces, ¿en qué va a terminar todo ello? Digo, para mí no están haciendo la pareja que se deben. Más de pique con el Jackie y Nube Roja, el Chacal es con Mr. Apolo, con su mismo compañero. Sí, no, y es que ahí son 3-1, hay que decirlo, porque pues claro que al Chacal le puede ir como en feria, y yo no entiendo todavía por qué salió Mr. Apolo a querer apoyarlo cuando el Chacal no necesita. Ocupaba ayuda. Y en la siguiente lucha, Star Black y Explosivo contra Gran Kenut y Mercenario, ¿cómo ves? Star Black y Explosivo contra Gran Kenut y Mercenario. No, pues bueno, Gran Kenut y Mercenario van a ganar fácil. Oye, hay que decir un saludo para Star Black, que desgraciadamente, pues digo, la semana pasada era su cumpleaños y estaba velando a su abuelita. Que y, los acompañamos un ratito ahí. Sí. Ahí. Digo, no es para andarnos colgando de esto. No, simplemente estuvimos ahí y pues, apoyando a la familia. Ni tomar participación, sino simplemente por respeto a su memoria. Bueno, fíjate que es el día que muere su abuelo, ¿no? El día de su cumpleaños. Sí. Bueno. Es un encuentro diferente, digo, para él, de sentimientos que, pues la verdad, ahora tiene una fecha muy, muy especial en su vida. No se le va a olvidar. Marcadísimo, yo creo que jamás se le va a olvidar, así es que, pues al final también le saludamos de retirado por lo mismo, que su pena era muy grande y lo veía sumiso en la mesa donde estaba sentado, que la verdad es que, pues la verdad se veía desbastado, ¿no, muchacho? Un abrazo a todas las familias. Y en la de calentar la lona, Rey Halcón y Linterna contra el Gitano y Relámpago. Ah, Gitano ese, muy buen luchador. ¿Se emociona con su cuñado? No, pues es buen luchador. Si le vieran la filigrana, ¿cómo se le...? Le cambió el semblante. No, los lentes se le bañaron. Oye, te veo diferente los lentes. No. Como que los traes más gruesos de adelante. Sí. ¿Quién va a sacar chelas? Andas chelas, ese niño ahí anda... ¿No le haría el huracán algo que le...? ¿Ramírez o...? No, que lo dejaran en su casa amarrado. Pues después de una palmera. Esta información, vamos a ir a la primera pausa y vamos a hacer nuestros acostumbrados enlaces. No se retire porque tenemos una entrevista con Místico donde nos habla de ¿quién viene? Viene, no, tenemos puros enlaces hoy. Ah, mira. Una entrevista con eso místico de los huracanes. A ver si no se te corta, porque las líneas andan fallando. Esperemos que no. Saludos, pausa y volvemos. A todos los radioescuchas, les habla su amigo Flash para que sigan escuchando aquí su programa favorito, Super Libre. Escúchame bien, yo no soy el sexo débil. Escúchame bien, yo voy a ser presidenta municipal. Escúchame bien, quiero estudiar como mis hermanos. Escúchame bien, mi fuerza está en mi carácter. Escúchame bien, yo no estoy detrás de un gran hombre, estoy a su lado. Escúchame bien, me niego a ser invisible. Escúchame bien, seremos el 50% en nuestras decisiones, propuestas e iniciativas. Las mujeres escuchan. Movimiento de Mujeres Nueva Alianza. Con la más avanzada tecnología y con mujeres y hombres altamente capacitados, en la Secretaría de Marina estamos construyendo una moderna flota naval. Dejamos de importar buques para la Armada de México. Ahora construimos embarcaciones para el sector público y privado. Generamos fuentes de trabajo y contribuimos con la economía del país. Esto es mover a México. La Marina, cerca de ti. Secretaría de Marina. Gobierno de la República. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. El Colegio Mexicano de Medicina Crítica AC y el Colegio de Medicina Crítica de Jalisco AC te invitan a la Semana Nacional de Medicina Crítica 2015 del 1 al 7 de noviembre en Expo Guadalajara, con más de 120 profesores nacionales invitados y más de 30 profesores de España, Estados Unidos, Argentina, Panamá y otros países de Europa. Hospital de Especialidades Puerta de Hierro Sur te invita. Vive la pasión de la lucha libre. Información, entrevistas, comentarios y la mejor narración desde la Arena Coliseo con el mejor equipo, el equipo de Super Libre. El irreverente Botamán. El comentario con carácter de Paco Espinosa. El pariente incómodo Alejandro Espinosa. Y Tabo Tijón Cortés. Ahora y siempre, escucha a los mejores y sé parte de Super Libre. Le pese a quien le pese. Super Libre. Al aire. Regresamos, amigos Super Libre. Bueno, Paquito, y rápidamente antes de iniciar con las entrevistas y los enlaces, ¿qué te pareció el torneo disque cibernético entre Jalisco y Sinaloa, donde Pepe Aguayo, Neutrón, Magnum, Divino y Freezer contra Kenpo Drago, Príncipe Kishho, que le mandamos un saludo, Terremoto King, Mario Mora y Relámpago de Mazatlán, o más, como quieran? Fíjate que la gente que estuvo escuchando la narración y que después me mandaba mensajes me decía pues, ¿qué es lo que en realidad se estaba viviendo? Porque veíamos más acciones abajo del ring, ¿recuerdas? Y muy lentos. Y arriba del ring estaban no era, medio no parecía lentos, tan ruido cibernético. Y el que menos pensamos, bueno, Príncipe Kishho es un aguerrido, hay que decirlo, porque esa era la cuestión. Él estaba aferradísimo y aunque pues le dieron su repasadita, al final de cuentas sale campeón o ganador de este torneo. Pero sí, no es que nos hayan quedado de ver, sino simplemente, bueno, a mí, simplemente, yo les veía tomar en serio este torneo arriba, cibernético, arriba del cuadrilátero, como para poder demostrar tanto la escuela de Jalisco como los mazatlecos, que mazalocos, o como dijeron que se llamaban, sí. que iban, que traían ese deseo. Sí, se dieron un buen agarre. Yo pensaba que Mario Mora era un tipo más pesado en el aspecto físico. Bien, la verdad y vaya, es más carismático de ellos, ¿no? Sí. Y fue de los primeros que salió eliminado. Y desgraciadamente, ¿no? Y cuando pensábamos que Kenpo Dragón estaba pues al nivel como para poderse quedar con ese torneo. No se vio tan... No, fíjate que a mí también eso es lo que me quedó a deber. Le faltó esa esfinge para que se motivara. Sí, es que es eso. Yo pienso que ahí también... Yo no demerito el trabajo de Pepe Aguayo, al cual le mandamos saludos. No, se vio bien. Él va y hace lo que tiene que hacer. La gente lo estuvo apoyando porque vaya representando lado de... Nomás hay un grupito de aficionados que siempre que están del lado de la ambulancia los están molestando, ¿no? Diría tres, el pariente incómodo, ¿no? Ey. Pero son tres, pero ruidosos. Sí, porque les hacen sentir el coraje y vaya, ¿eh? Digo, por, de este lado tienen la una sola, imagínate. Sí. Podríamos decir que es una, pero la prófuga del Metate Valle, que también les hace mucho ruido a los rudos. Sí, claro. Entonces fue una lucha muy lenta. Y hablando de los de los de Jalisco, como dice aquí Torneo Cibernético Jalisco, el Divino, ¿eh? Nos sacó de onda el Divino, ¿eh? Primero no intervenía. No. Dos, tres veces dio vuelta a los compañeros y él no intervino. No. Ya el último intervino, pues yo creía más de fuerzas. Y al final, para sorpresa de todos, se quedó al final con Príncipe Quisco. Y la verdad pensábamos que Divino iba a sacar la casta y llevarse de este torneo. No, pues como siempre perdió. Fíjate que sí, eso es lo que le hace falta a este muchacho. Que algo le falta, hombre. Siempre hemos dicho, ¿no?, que le hace falta una oportunidad. ¿Y ahora que la tenía? Esto era su oportunidad, y aquí en su casa, sobre todo. Yo no demerito, como te digo, el trabajo de los mazatlecos, ¿no? Pero vaya, que Príncipe Quisco es pesado, y digo, tiene ese arranque, sí, ese aguerrido, es aferrado, pero tú tienes la técnica. El lobo divino en su casa, se puede decir, con su público, aparte, y no. Tú tienes más responsabilidad, porque Quisco no perdía nada con el hecho de que si pierde, pues bien perdido si hubiera ido, porque obviamente demostró que tiene ganas de estar contra quien le pongan, y vaya que al Divino es al que leemos, primero pedíamos que no los subieran a las primeras luchas. Que los subieran más en la cartelera. Sí, ahora estaban en este. Fíjate, ya van dos veces que falla este Divino, primero con el Sádico por el campeonato. Sí. Y ahora en esta lucha que se quedó al final, dijimos, ¡ah, caray! Bueno, pues échale ganas y sí, triunfa. Sí, nos fallaron los pronósticos, pero sí, vaya que el muchacho, como dices, decíamos, a lo mejor es una estrategia, ¿no?, esperarse hasta el final, y vaya que por ahí estaba trabajando ese ángulo, pero ese estirón que le hace falta al luchador para poder llegar a ser, quizás no la estrella que estamos buscando, pero sí subir del nivel. Esto lo hubiera catapultado mucho más todavía. No, y lo pone él en las redes sociales, que contento con la lucha, que a pesar de haber perdido, que gracias por... No, yo le puse que no, yo le puse que no estaba de acuerdo. No, una disculpa que la verdad... ¿Sí lo leíste? Sí, que no, que yo no se la contesto porque, bueno, la gente que estuvo escuchando... No, yo tengo confianza con él y pues... Estuvo escuchando la narración, yo creo que se da cuenta precisamente... No porque nos haya desilusionado y hayamos apostado por él o estemos hablando de que él puede llegar a ser más. Y claro que tiene que ser, porque él mismo sabe que tiene la responsabilidad con todo su público y la gente estaba entregada. Y yo creo que, como te digo, los mazatlecos no tienen nada que perder. Simple y sencillamente ellos vienen a poner lo que tienen que poner. Y vaya que, pues sí, hubo gente que me decía, es que estuvieron sobrados. Ese Príncipe Quisco habla demasiado, pero ahí está, mira. Si lo está hablando, si se está metiendo entre las patas de los caballos, está resistiendo, y vaya que te digo, aguantó bastante Candela, porque Magnum le dio una repasada tremenda, digo, hasta el mismo Divino, pero al final ya no le alcanzó a Divino, y por más que haya puesto que sí, que no, y que sabe cuánto, yo la verdad también me quedé desilusionado con el trabajo de Divino. Pues ni modo, Divino, para la otra, esperemos que no sea demasiado tarde, échale ganas, porque la verdad tienes con qué. La lucha de oportunidades, ya lo hemos dicho, entonces, pero aprovechalas, por favor. Bueno, y otra lucha semifinal donde Rey Trueno y Furia Roja y Mr. Trueno contra Sansón Cuatrero y Forastero se llevaron el triunfo, pero no, los rivales no quedaron contentos. Rey Trueno, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos por allá en cabina. Ya que se cotizan mucho, ya que no quieren venir a cabina, pues hay que sea un enlace. Nada de eso, pero un día por ahí estábamos subiéndole el rating Botamán. ¡Órale! Oye, platícanos de ese duelo con los hijos de Carmelo Reyes. Pues, ustedes lo vieron, Botamán, todavía están muy niños para uno, pero ellos quieren querían una lucha por el campeonato, lo cual nosotros les dijimos que primero la máscara, y como que tuvieron miedo porque quieren primero el campeonato ellos. Pero nosotros estamos dispuestos para lo que sea. Ahora sí que, como dicen por ahí, los campeonatos son para exponerse, no para tenerse guardados en casa. ¿Qué tal, Trueno? Te habla Paco Espinosa, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo estamos? Aquí estamos ir aventando la hueva el día de hoy. No. Se llama el estrés, para que no se escuche así como eso, que... Eso, merito. Sí, ya con el huracán tuvimos, y de las huevas voladoras, ¿para qué quieres, no? Mucho caviar volando. Sacaron el viernes. Sí, oye, y digo, unos jóvenes que, pues la verdad, tienen ganas de sobresalir, pero se topan con la experiencia y el colmillo largo y retorcido que tienen los Trueno, ¿eh? Sí, como tú lo dices, mira, pues el domingo ya andaban queriéndonos ganar, pero pues gracias a nuestra experiencia los pusimos en su lugar. Dicen que le quitaron la máscara, yo no vi que le quitaran la máscara. Nada de eso, Botamán, lo que pasa es que no saben perder. Sí, la verdad que sí, no saben perder, y la verdad lo que yo decía en la transmisión, lo que dice mi compañero Paco, la experiencia de ustedes... Lo saca adelante, y ustedes, ahí Furia Roja, la sangre joven, o sea que la verdad están bastante difícil que les gane, ¿no? pues yo digo que bastante ya, que ni le quitamos la máscara ni dimos foul tampoco. Así es, Paquito, o sea, fue una lucha, la verdad, donde ellos no reconocieron el triunfo. Y la verdad, sí, unos muchachos que ya se van a presentar en México próximamente, Paquito, sí. Están motivados. Pero como dicen ustedes, aquí en Jalisco los campeonatos son para exponerse, no como, ¿te acuerdas? Alguien lo tenía ahí guardado, empeñado, allá en el Monte de Piedad. Sí, sí, me acuerdo muy bien, que me tocó ir a sacarlo a mí. Pues sí, la verdad, una tarde que hoy de revancha se puede decir, y pues a ver, choque de rudos, como nos gusta ver a nosotros. Pues sí, ahí los esperamos esta tarde, Botamán, para ahora sí, para que vean la arrastrada que les vamos a poner a esos hijos de los dinamitas. Los vamos a mandar así que a lados de Moreno como vinieron. Oye, Trueno, pero en caso de que los jóvenes sacaran la casta y les ganaran, ¿les darán la oportunidad por los campeonatos? Claro que sí, Botamán, como acabo de decir, los campeonatos son para exponerse, no para tenerse guardado. Claro. ¿Y qué más? Una pelea más, te sirve una experiencia más. Así como tú dices, son muchachos, vamos a darles la oportunidad y a ver de qué están hechos, ¿no? Vaya que sí. Qué bueno, qué bueno. Lo que sí que será un agarrón, ¿eh? Hay que disfrutarlo y que la gente se venga esta tarde. Y antes que nada, digo, ahí los esperamos. Antes que nada, la que va a salir ganando es la gente, ¿no? Por el espectáculo, como ellos saben, nosotros nos brindamos al 100% en cada lucha. Muy bien. Oye, los hermanos Trueno los hemos visto también en los martes de Glamour. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han recibido al público? ¿Qué opinan del público? ¿Cómo los ha recibido en martes de Glamour? Pues mira, Botamán, tú viste la otra vez la rastradita que le puse a este Halcón Junior y hijo del hombre, vara, no sé cómo se llame. Lo que quiero es que vean la experiencia, la escuela que hay aún aquí en Guadalajara, ¿no? La verdad y a eso que dices del público, pues yo me siento como en casa, la verdad. Ahora sí que como dicen por ahí, como pez en el agua. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Alejandro. Oye, ¿te sientes que estás en tu mejor momento luchístico en este momento? Pues no en el mejor, pero todavía me siento capaz de darles batalla a esos pues, muchachitos y a quien sea, ya venga de México o de cualquier empresa, sí me siento todavía al 100%. Excelente, muy bien, pues hemos visto muy buenas luchas, hemos visto que están pasando por un momento excelente y creo que muchos éxitos se avecinan para ustedes. Ah, muchas gracias, mira, lo que pasa es que ahora sí que como dicen por ahí, no dejando de entrenar todo se puede lograr. Aquí ya no vienen los jueves, te voy a poner una falta, ¿Cómo no? Ahí estamos, un poquito tarde ahorita con esto del trabajo, que se desocupa uno más tarde, ahí andamos llegando 6:30, Botamán, espérate un ratito más y ahí nos encuentras. Ah, pues sí, porque yo voy y no los veo, nomás dicen, ¿no? Sí, no, andamos llegando un poquito tarde, pero sí llegamos. Bueno. Pero pues es lo único que hace, nomás va y los ve, porque de plano ya no mueve ni los bigotes. También se baña. Eso que dicen que se baña. Es lo mismo. Pues qué bueno, Rey Trueno, oye, y felicitarte, porque como dices tú, la gente de México, me tocó verte un martes, y te vistes espectacular, la verdad, no te viste nervioso, te viste muy bien y felicidades, ya como te lo platiqué anteriormente. Muchas gracias, Botamán. No, y de nervios nada, me avalan mis 20 años que tengo como experiencia y demostrarles antes que nada que aquí en Guadalajara todavía hay escuela. Hoy simple y sencillamente, por eso el profe Sata se fijaba en ustedes como para formar una tercia, esa tercia de infernales que pues ya hace falta también en la lucha, Pues sí, pero pues ahí estamos en vísperas de espera todavía, Paco. Ojalá y sea muy pronto y darles el gusto pues a toda la gente. Pues bueno. Qué bueno, suerte para hoy y este domingo en la tarde. Y por último, invita al público para que se venga hoy a las 6:00 p.m. Ah, claro, hoy los esperamos a las 6:00 p.m. en punto para que vean ahora sí, como dicen por ahí, los hermanos Trueno y Furia Roja, ¿no? Los actuales campeones de tercias. Y seguiremos siendo por mucho tiempo todavía, eso se los puedo asegurar. Bueno, por último, así déjame decirte una recomendación, por favor, ya no dancen, ya está lloviendo mucho, ya ve lo que están provocando, ya párenle, muchachos. ¿Ves que si hablas mal de los tonaltecas? Es que ya párenle, muchachos, ya abusaron, oye. La verdad. Fíjate, tan mal que cuando vivía en el Saus hablaba mal de los tonaltecas, pero ahora no se ha compuesto, sigue echándoles la culpa a ustedes. Fíjate, y eso que ya es vecino de para acá. Sí. Imagínate cuando no lo era. Ay, pues, mucha suerte, ya no dancen tanto, Nomás me promete unas asadas y nunca. ¡Ah, cálmate! ¿Quién queda mal? Fíjate, Paco, el otro día me habló y me dice, tráete las asadas, las caguamas y todo. Dice, yo ya tengo la sal acá. Y pero no llevaste nada, y me quedé esperándote. No, pues sí, es como te digo, la otra vez me las prometiste, me hablaste y me dijiste, tráete los kilos de carne, tráete O sea, él te invita y tú pones todo. Las caguamas, dice, yo acá pongo la sal, me dice, ¿cómo ves? ¡Ah, sal! Mejor, ahí ya vámonos. Muchas gracias, Rey Trueno, por participar. Nos vemos más tarde. Ay. Por ahí nos vemos, Botamán. Un saludo a todos ahí en cabina y a los que nos están escuchando. ¡Sale, gracias! Saludos. Estamos sacando a balcón a uno, oye. Pues, no, bueno, yo... pero... A ver, ¿por qué están, si están en veda esas caguamas, por qué las tienes que llevar a Tonalá? Es que ellos no les dicen nada, son danzantes, órale, pues llévenselos para que... No, qué bárbaro, ahí está. Bueno, pues vamos necología. A ver qué sucede esta tarde, Paquito, una lucha donde va a haber, si los hermanos, los hijos de Carmelo Reyes logran sacar el triunfo para que reten a los hermanos Trueno y a Furia Roja. Así es, véngase, ya no está pues más que nublado, está haciendo airecito, pero... Pues yo creo que ya la lluvia ya se disipó, así es que usted tráigase a la familia, véngase completamente a gozar de este evento, porque entre rudos, ya lo digo yo una y mil veces, anda el diablo. Así un poquito de frío. ¿Y poquito que tomaste? Todavía no. No tomé nada, niño. Como que están pausas, ¿verdad? ¿Qué tomaste, Paquito? Me da pendiente, porque imagínate de Halloween y volteándote a ver así. ¿Qué tomaste, Paquito? Oye, me lo pones a las 3 de la mañana si me anda dando un paquete. Oye, como uno que se levantó a las 5 de la mañana, pues me levanté a las 5. Pero tú le hablaste para que lo... Pues yo no te dije que te levantabas. Tú le dijiste. No, me levanté a las 5, pues levántate ya. No, hay un letrero que diga, cuando acabe el horario, levántese a las 5 de la mañana, ¿no? Pues como que él le hubiera dicho, no. Sí, o sea, y reclamó el hombre, ¿va? Oye, me levanté a las 5 de la mañana, pues, ¿yo qué? Ya me voy terminando porque me levanté a las 5 de la mañana. Ah. Pues yo qué, cara. Traemos mole y mariachi, ¿o qué? Tenemos saludos, ahorita regresando. No, no hay nada de saludos ahorita. Vamos a regresar. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Plata Segundo para invitarlos a escuchar Super Libre, el mejor de lucha libre. Y recuerden, actitud positiva. Ahora los sábados son de lucha libre. Escucha la repetición del programa Super Libre a partir de las 8 de la noche. Y al terminar, revive la emoción de los martes de glamour del Consejo Mundial de Lucha Libre. Con las voces expertas del pariente incómodo Alejandro Espinosa y Tabo Racho Cortés. Además, el comentario acertado del profesor Daniel López. Y por si fuera poco, el irreverente Botamán. Canal 58 y Tequila el Tapatío, la original tradición en tequila de arandas, presentes. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El acceso a la información es tu derecho. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, pone a tu alcance TELINAI. Fácil, rápido y gratuito. 01800-8354-324. Llama y en TELINAI te orientan para presentar tu solicitud de acceso a la información y protección de datos personales. Recuerda, TELINAI. Fácil, rápido y gratuito. 01800-8354-324. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OEM y participa. Seco 20150110PS02. What's up? This is Lone Rider, the master of the who, what, where, and why. Los invito a escuchar el Super Libre, su amigo Lone Rider. Lone Rider, that's a regresamos, amigos de Super Libre. Tenemos cortesías para hoy domingo y para el próximo martes de Glamour. Déjame los unos saluditos. Juan Ernesto López, se va a presentar Místico el próximo domingo, ¿verdad? Saludos. Sí, se va a presentar el próximo domingo en la Liga. Místico 2.0. Sí, Místico 2.0. No, no espero ver Místico, porque no. Pero fíjate que la gente le va a poner la O. Por eso sí. Le pusieron 2.0, porque a lo mejor la O se recorre y el O sale sobrando. Sí, exactamente. Jorge López, saludos al mejor equipo de comentaristas de la lucha libre. El cartel de hoy, ¿lo pueden repetir, por favor? Ahorita se lo repetimos, Jorge. Y... ¿podrá el Místico recuperar su nombre de batalla? Eso de Místico 2.0 está muy mamila. Saludos. Pues te voy a decir la verdad que... A nadie le gusta, ¿verdad? No, pero no, no lo va a recuperar, ¿eh? No. Al rato vamos a poner la entrevista que le hacemos a Místico, el actual Místico. Al Místico. Y la nueva era. Que no, que el nombre de Lex ya se le va a quedar a él. Y habla de muchas cosas muy interesantes, Místico, en esta entrevista que le hicimos el pasado martes. Yo me puedo llamar Juan Pérez. Usted, dígame como quiera, arriba del cuadrilátero. Y como siempre... No, así, ¿cómo saluda, Paco? Dos cosas. No, pero es que dos cosas nada más se lo decía cuando era Místico. Pero dice, antes que nada, buenas noches, Guadalajara. Y la gente se prendió así como de, ¿qué dijo? No, es que la verdad no lo conoce mucho la gente los martes. Y yo creo que en domingo hubiera estado genial para que pues llegase y también se presentase con la gente de aquí de Guadalajara, las familias, que ya muchos me dicen, oye, ¿dónde puedo conseguir una máscara de Lipstick 2.0? Místico 2.0. Se escucha raro, ¿verdad? Sí, cuando sí, yo lo digo. Sí. Pero ojalá y no vayan a cobrar el gol, porque ya ves que luego sí, Místico 2.0. El otro día fui ahí a ese lugar. Sí, a Centro Cultural. Nuestro camarada, ¿otra vez tú por aquí? Bueno, pues ¿en qué le de cobrar? Así le dio el gusto verte. Fíjate que sí, es una persona tan distinguida. ¿Y ya será que un día le dije, oiga, pues, ¿por qué se molesta? ¿Usted pues, le estamos quitando su dinero o qué? Y le comenté, pues yo le hice el comentario. Se vuelve ruso y turco sí, y no sé cuántas cosas. Y sí, fíjate que yo llegué y hasta pues muy trajeado y demás. Y yo dije, pues me va a recibir como debe de. No, hizo el gesto así de... Le habló Drácula y todo. Le dije, oye, está bueno para el Halloween, debería denunciar el Halloween. Bueno. Saludos, señor cajero. ¿Cómo se llama? No, yo no sé qué le... Platica con él, Botamán. Es buen hombre. Sí, no a lo mejor, mira, no es que le caigas mal. Lo que pasa es que te hace la cara que tú le presentes. Sí, el semblante sí lo tiene. Sí, eres un buen hombre. Imagínate, pobrecito, estar en ese trabajo donde tiene que ver a las chavas diario. Sí, pobrecito, sin ropa. Con escasa ropa y otras cosas. Le das, yo qué tristeza, sentimiento. Tienes razón. Voy a comprenderlo. Bueno, y ahorita vamos a dar el comentario del pájaro metiche, que ya está aquí, nomás que me agarró distraído, no le entiendo a los comentarios, ahorita lo voy a descifrar. No escribe bien el pájaro. No escribe, me agarró distraído. Bueno, mientras tanto, en la lucha del pasado domingo, ya para irnos rápidamente, pues el Jackie Nube Roja contra el Chacal y Mr. Apolo. Aquí el Jackie y Nube Roja se llevaron el triunfo porque, como te repito, los rudos pues nomás no hacen equipo. No. Ojalá nos hablara el Chacal, hombre, para que nos platicara. Mira, es que no tiene caso, Botamán. La verdad es que el Chacal está demostrando que no lo quiere de ese lado y mucho menos como intervino. ¿De dónde salió? ¿Quién se lo mandó? Exactamente. Bueno, vamos a ver qué sucede hoy. Hoy se presenta, ahorita vamos a decir la cartelera de hoy. Y en la primera lucha fue Meteoro y Abispón Negro contra Guerrero de la Muerte y la Cuca. Aquí... sorpresivamente, Meteorito, de como le dices tú de cariño, sí, y sí, Abispón sí. Negro, se llevaron el triunfo, ¿eh? Pues mira, yo creo que sacaron la chispa, porque vaya que sí, no digo que de un chiripazo los dos tienen y están demostrando un Meteorito que pues tiene la experiencia ya para enfrentar a estos rivales. Y sí, digo, la Cuca en un plan maravilloso, se ve muy bien de rudo, se lo hemos dicho, sí, incluso en su cara, ¿no? Para que él sepa que pues que está bien y que se siente a gusto ahí en ese bando. Pero vaya que la fórmula chispeante de este Meteorito es acabar con sus rivales así con una rapidez impresionante y el juego de cuerdas, ¿eh? Efectivamente. Esperemos que... No, si te estoy escuchando. Sí, ya están como los políticos, ¿va? En su curul, así de... Botamán, fíjate que... No, bien chido. Aquí a la vueltita con Doña Chela. Estoy buscando el programa. ¿Ya tienes el de hoy? Aquí tengo el programa de hoy. Ah, mira, yo lo andaba buscando cada vez. Domingo 25 de octubre. Bueno, la lucha principal, Rey Trueno, Furia Roja y Mr. Trueno en contra de Cuatrero, Sansón y Forastero. Esta pues es una lucha en revancha. Es lo que hemos estado hablando, el enlace que tuvimos ahí con Rey Trueno. Y bueno, hoy a las 6 de la tarde es la lucha estelar. La lucha semifinal, Pepe Aguayo, Omar Brunetti y Vaquero Junior en contra de Maléfico, Ráfaga y Sádico. Saludos al Mataperros. Oye, y saludos a Mictlán, que lo vimos por allí un día que estaba luchando en martes el Vaquero y me dice oye, pues no quiero ser yo quien les diga nada, ni mucho menos, sino que ustedes lleven la crítica del Vaquero y la verdad es que pues lo hemos dicho, como lo hemos visto, que se va desenvolviendo ya precisamente arriba de los del cuadrilátero. Yo ya lo he visto luchar en otros lados. Él tiene muy poco, si hay que decirlo, es muy joven. Tiene mucho, mucho que aprender, porque la verdad es que sí, todavía se le nota el nerviosismo, todavía se le nota que le hace falta algo, mi querido Mictlán, sin el afán de que se moleste absolutamente nadie, sino que la crítica es precisamente para que se desenvuelvan mejor arriba de un cuadrilátero. Pero él me comentaba que había gente que pues sí ya le había tirado completamente en contra a este vaquero, porque no le da ni siquiera la oportunidad de poderse resarcir en la siguiente encuentro que pueda tener. Así es, bueno, y continuando con la cartelera, en la siguiente lucha, Jackie y Nube Roja en contra de Mister Apolo y Chacal. Bueno, también ya hablamos un poquito sobre ese encuentro. La siguiente lucha, Star Black y Explosivo en contra de Gran Knut y Mercenario. Y la primera lucha, la lucha para calentar lona, para abrir, es Rey Halcón y Linterna en contra de Gitano, este que es un muy buen luchador, y Relámpago. Bueno, esa es la cartelera para el domingo. Se le llena la boca como los becerros. Ah, pues es buen luchador, pues qué. Oye, y también tenemos la cartelera para este martes, que nos la están pidiendo aquí a través de redes sociales. Ahorita, en un momentito nada más que abra. Ah, bueno, pues mientras abre, vamos a ir a la pausa, mi querido Botamán. Y regresando también escuchamos. Bueno, ya siéntate, por eso es pájaro metiche, no lo entiendes. Me lo he distraído, pero bueno, vamos a una pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla su amiga Estrella Explosiva, nomás para invitarlos que sigan escuchando Super Libre en Canal 58. Saludos. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OEM y participa. Segov 2015-01-10-2002. En esta esquina, la información y la alegría, ¡Super Libre! Y en la otra esquina, la tristeza y la amargura y pocos años de experiencia. ¡Juego con mi fin! Quítate la máscara. Tú también, quítate la máscara. Quítate la máscara. Y quédate con nosotros en Super Libre, apasionados de la lucha libre. Yes. Con una nueva esperanza. Con renovada responsabilidad. Con nuevos bríos. Con nuevas y mejores ideas. Porque estamos comprometidos con un México nuevo. Trabajaremos con mayor transparencia para combatir la corrupción, darte más seguridad y mejorar tu salario. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. Protección Civil informa. El huracán Patricia es extremadamente peligroso. Es el huracán más poderoso del que se tenga registro en la historia. Se pide a la población de la zona costera de Jalisco, Nayarit y Colima resguardarse y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades. Todos los cristales y ventanas deben ser cruzados con cintas para evitar que, tras su ruptura, se vuelvan proyectiles. A las personas que habitan en las costas de Jalisco y Colima se les pide dirigirse al refugio temporal más cercano. La zona debe ser evacuada inmediatamente. Documentos importantes deben ser guardados en bolsas de plástico. A las personas que viven cerca de un río, lago o cuerpo de agua se les pide vigilar el nivel del agua, ya que pueden encontrarse en situación de riesgo. Especialmente en Colima se deben extremar precauciones por posibles deslaves y derrumbes. A la población en general se les pide mantener la calma y estar pendientes de la información que se emita. Coordinación Nacional de Protección Civil, Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal, amigo? Los saluda su amiga Chica Tormenta. No se olviden de escucharnos solamente en Super Libre, Canal 58. Canal 58. Regresamos a Amigos de Super Libre y ahora sí, aquí ya parece que le entendemos a esto. El ya, pájaro, ya le entendiste al pájaro metiche. Al pájaro metiche. Saludos a la banda de Super Libre. ¿Cómo les fue en el huracán? Con el huracán. Yo como buen pájaro me les metí en la jaula para no mojarme. Es un programa familiar. Bueno, pues sí. Oiga, mencionan a un botijón en Super Libre. ¿Y ese dónde lo tienen? ¿Lavando los baños o qué? Saludos a la... saludos. ¿Qué, amigo? ¡Ay, híjole, bueno! Unas clases de lectura, no te caerían que mal. Que, si lo tenemos lavando los baños. No se entienden mal. Pues sí, pues es que aquí no se le entiende esa... Hay que ir a la primaria, Botamán. Que dónde, que si lo tenemos lavando los baños. Niño, ¿eh? Sí, Botamán, no se entiende ni madre. Pues es que yo aquí estoy descifrando lo que... Oye, pues es que, fíjate que, digo, saludos a toda la gente que nos escucha y que de repente, pues, dice que ese niño, ¿de dónde lo sacaron? El productor, obviamente, tiene muchas ideas. Y él es el que estaba tratando de hacer que la gente... ¿Has fijado? Ah, fíjate. Bueno. Ya dijo el productor que es fijado, ya vamos a ver. Y ahorita con lo del huracán, el niño ya venía, ya estaba ahí en la puerta. Sí, ya venía. Como cancionero. Y dice, oye, ¿me dejarán grabar? Le dije, no, discúlpame, niño, yo no sé quién seas y mucho menos si puedas grabar. Le prometió que iba a poderlo grabar después. Ahí está el tío, ya, pues con razón, es su tío por ahí. Se le fue. Su sobrino. No, se fue el niño. Bueno, sí. ¿Se te fue? Es domingo familiar, Botamán. Estamos pasando ya la penumbra que pero toda la gente dice, ¿no? Pero estamos contentos. Que Patricia, que no sé cuánto. Pero bueno, la cosa es que ya está todo tranquilo. Qué bueno que no pasó a mayores. Y entonces véngase a la lucha, porque, mira, no va a haber más cosas en casa que hacer. No, véngase. Jueguen las birrias, no, tampoco. No, los niños fueron a la escuela el viernes. ¡Hay toros! ¡Ah, hay toros! ¿Cómo hay toros? ¡Hay toros! ¿Qué parido, Botamán? ¿De qué te... En la carnicería. No, ahí en la plaza de toros. Hoy ahí se inicia la temporada. Oye, qué mal que en Saltillo ya otra vez regresan las corridas. ¿Cómo que qué mal? Mejor cállate. Mejor vamos a escuchar. Un saludo al camaleón que defiende. El camaleón. A ver, un poquito. Bueno, vamos a dar la cartelera para este próximo martes que está pidiendo Ramón del Ángel. Ahí se la vamos a pasar. Bueno, en la lucha estelar se van a enfrentar Choker, Terrible y Rey Bucanero en contra de Super Porky, Máximo y La Máscara. La lucha semifinal, Thunder contra Cráneo. Un mano a mano, Thunder contra Cráneo. ¿Qué te parece, Paco? Fíjate que el martes se estuvieron dando con todos esos dos hombres y son muy pesados. Y no me refiero de lo que tengan en su carácter, sino más bien este tonelaje que tiene Thunder. Este que parece que se come los tiburones crudos. Y bueno, un cráneo que parece que se traga el enemigo cada lucha. El martes pasado. Y vaya que digo, a pesar de que como están de tamaño y demás, fueron los que más estuvieron dando con todo. Vamos a hablar de esa lucha. Yo creo que este mano a mano va a estar espectacular. Y ahora viene la revancha. Eso sí, Thunder no quiso indagar nada más. Dijo, quiero una revancha, próximo Mertos. Yo cuando agarré el micrófono dije, ¿ahora qué? ¿Qué más de inglés va a hablar o qué onda? Dije, pues va a decir, no, español, nada. Bueno. Vamos a escuchar a... Espera, no he terminado la cartelera, estamos con la cartelera. La siguiente lucha de Panther, Esfinge y Guerrero Maya en contra de Pierrot, Sagrado y Misterioso. La segunda lucha, Magnus, Soberano y Freezer en contra de Disturbio, Arcángel y Maléfico. Y la lucha para iniciar, la lucha para calentar lona, Divino y Nautilus en contra de Relámpago y Thunderboy. Bueno, esa es la cartelera para el martes, Ramón. Muy bien, ahí sale la cartelera. Vamos a escuchar ahora sí a Místico lo que nos habla de la opinión de que regresa Mystic 2.0 y vamos varios temas más. Vamos a escuchar qué nos dice este oriundo de Guadalajara. No, la verdad que es un placer, un honor, una satisfacción enorme estar en mi tierra, que es Guadalajara, Jalisco, en esta gran arena donde la verdad me ha costado muchísimo ganarme a toda la gente, pero contento, yo creo que con el resultado, enfrentarnos a una tercia muy buena como la Peste Negra, pero la verdad, yo creo que la gente me recibió bastante bien y gracias a la gente salimos con el triunfo. Así la gente que da sus lances espectaculares que haces, se paran de la butaca. gracias, para mí es un placer que la gente se pare en cada uno de los lances que da, porque Místico no le importa arriesgarse arriba del cuadrilátero, no le importa morirse y dejar su vida arriba del cuadrilátero con tal de que esa gente se vaya contenta. Un aplauso de la gente es más que paga para Místico. Oye, pues la pregunta obligada, el regreso de Mystic 2.0, ¿qué te parece? No, me parece bien, la verdad que bueno, no ha regresado al 100% a la Arena México. Pero claro que a lo mejor de ahí es un paso más, ¿no? Sí. A regresar, la verdad. No me intimida, al contrario, yo creo que aquí la que sale ganando es el público. Mucha gente piensa que va a venir a quitarme el nombre, que va a venir a esto, pero la verdad, ustedes saben como yo, tanto han seguido mi carrera, que yo no escogí ser Místico, ¿no? Yo no escogí ser Místico, él decidió darle la espalda a la Arena México. él decidió dejar el personaje de Místico y dejar a su afición mexicana, ¿no? E irse a buscar a otros lados. Ahora que ya no pudo hacerla allá en Estados Unidos, viene de regreso a la Arena México, simplemente que aproveche la oportunidad que le están dando, porque no cualquier persona, después de darle la espalda a la Arena México, le siguen dando una oportunidad, ¿no? Yo no, en lo personal no traigo nada contra el señor, es un buen luchador que admiro muchísimo. Ahora traigo el personaje de Místico, nadie me lo quita. Si quiere venir a enfrentarme, pues aquí estoy. Yo creo que juventud con experiencia, él tiene 18 años de experiencia, yo apenas tengo 4 años, tengo 23 años de edad, pero yo soy una persona que quiere y porta con mucho orgullo este personaje. Entonces, la verdad, si viene en contra, pues vamos a ver de qué está hecho ese Mystic 2.0, que ahora se llama, y porque la verdad, Místico viene con todo, ¿no? Si lo ponen de pareja, pues yo creo que como quiera, aquí el que sale ganando es el público, ¿no? La verdad. Él dice eso, que si los ponen de pareja, él viene dispuesto a trabajar contigo. Sí, pues es que ahora sí que somos trabajadores los dos, ¿no? Somos dos muy buenos luchadores, la verdad no tenemos la culpa, ni yo no tuve la culpa de elegir el nombre de Místico, él no tuvo la culpa de que le hayan puesto el nombre de Mystic 2.0, se lo puso la Liga Lead. Entonces estamos abiertos a trabajar los dos, ¿no? Si es en contra ver a los dos Místicos arriba del ring, pues también es un boom para toda la gente, ¿no? Para ver quién es mejor arriba del cuadrilátero. Pero si es de parejas, pues yo creo que también sería un wow para toda la gente, algo diferente que la verdad a mí me encantaría muchísimo. Como te digo, yo no tengo rivalidad con el señor, al contrario, lo admiro, lo respeto muchísimo, pero yo creo que mi lugar ya está ganado en la Arena México. Me ha costado muchísimo ganarme a la gente, pero el personaje de Místico no me lo quita nadie. El personaje de Místico es mío, el personaje de Místico yo me lo gané, yo lo porto con orgullo, y ahora él es Mystic 2.0 y no hay marcha atrás. La empresa no te ha dicho, oye, regrésale el nombre. No. ¿Por qué no le pueden regresar el nombre? ¿Por qué? Porque la empresa de la Arena México es una empresa seria. Es una empresa seria, no es como AAA, no es como otras empresas que se quitan, se ponen dos, se ponen Místico 2, Místico 1. No. La empresa y el personaje de Místico es una cosa seria. Imagínate, ¿no? Si regresas el nombre a Místico, ¿qué va a decir la gente, no? ¿Qué credibilidad le das a la gente? ¿Qué valor le das a la empresa? ¿Qué valor le das al personaje? Él decidió irse. Él decidió dejar el personaje de Místico. Él decidió renunciar al personaje de Místico. Entonces, yo llego, lo porto y pues así es, simplemente así es esto, ¿no? Estoy con las puertas abiertas. Si viene de rival, pues bienvenido, ¿no? Tendré que prepararme aún al 1000% para poder enfrentar a ese gran luchador. Y si viene de pareja, pues encantado, como te digo, me encantaría muchísimo. Y al que más le va a importar es al público, ¿no? Que es el que va a salir contento. Queremos reventar las arenas, donde quiera que se paren los dos Místicos. Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vienen muchísimas sorpresas y no hay nada más que decir. No tengo nada contra de él, no tengo nada. Dice, por ahí escuché una entrevista que dice que va a ver por qué me dieron el nombre de Místico, ¿no? Ahora que le toca enfrentarme, pues lo va a ver, ¿no? Entonces, no quiero hablar mal de él, porque se puede malinterpretar las cosas, y créeme que yo estoy muy consciente, yo estoy muy seguro de mí mismo, estoy seguro y respaldado por mi empresa, que es la Arena México. Él es el estandarte de la Liga Elite, yo soy el de la Arena México. Entonces, cada quien tiene su empresa y vamos a ver qué sale, ¿no? Así es, en redes sociales causó mucho revuelo la llegada de Místico 2.0 a Consejo Mundial. ¿Qué te gustaría más, luchar con él a su lado como pareja o enfrentarlo? Pues mira, enfrentarlo, quién sabe, ¿no? Está en un silla, ¿no? Enfrentarlo porque por darle a la gente, ¿no? Eso que quiere, porque he escuchado que él dice que viene a recuperar lo que era suyo. No sé si eso se refiere al nombre. Como te digo, el nombre ya no es, él es Mystic 2.0, él fue su momento de Místico, él tuvo su oportunidad de ser Místico y no es un te lo quito a ti, tú la traes, o te lo pongo, te lo quito. No, la gente me identifica a mí ya como Místico, a él ha tenido muchos nombres, y ahora sí es Mystic 2.0, entonces ya no sé ni por cuál nombre irme, ¿no? Pero yo lo único que puedo reconocer de él es que es un excelente luchador y la verdad me encantaría más como pareja darle a esta nueva etapa de la lucha libre una pareja espléndida de los dos Místicos. Imagínate en un cartel ver a Mystic y a Místico, imagínate, ¿no? O ver en contra, como te digo, ¿no? La verdad, me encantaría ser pareja y en un futuro enfrentarlo, claro que sí, para ver quién es mejor, ¿no? No, y te los ganó el nombre, sí, la gente. Sería un boom verlos, como se dice. Sería un boom verlos. La verdad, la persona sería eso. Cada quien tiene su afición, ¿no? Cada quien tiene su afición. Él, yo soy una persona que reconoce, él es una persona que tiene muchísimo ángel, muchísimo talento, tiene 36 años, tiene 18 años de experiencia, yo tengo 23 años, tengo 4 años de experiencia, todo me falta tiempo, me falta tonelaje, me falta experiencia, me falta todo, pero yo creo que en estos 4 años que tengo de luchador, he llegado a muchísimas cosas que muchos luchadores no han podido llegar y me siento muy contento. La verdad que mucha gente pensaba que estaba frustrado, que estaba triste, que estaba asustado porque el personaje me lo van a quitar. No, yo confío en mi empresa, sé que la empresa de la Arena México es una empresa seria y como te digo, simplemente que aproveche esta gran oportunidad porque no cualquiera le dan otra vez entrada a la Arena México después de haberles dado la espalda. Pues, Místico, en una entrevista anterior nos comentaste que el público de Guadalajara fue el que más trabajo te costó ganar y el día de hoy vimos que el público se te entregó totalmente. ¿Crees que ya lo tienes, que ya te lo ganaste o crees que todavía te falta un poquito más? No, me falta muchísimo más todavía. La gente se me ha entregado, pero yo quiero que desde el día que entre Místico ya la gente esté emocionada, esté muy contenta. Como te digo, voy regresando de varios accidentes que la vida me dio más atrás, que me hizo poner los pies sobre la tierra. Y todo es un proceso. Yo no tengo prisa por llegar al estrellato y por ser una máxima estrella, un máximo ídolo. Yo quiero ir paso a paso, con humildad, con sencillez, para no despegar los pies de la tierra, ¿no? Yo, así como voy, me siento muy contento que la gente me la esté ganando poco a poco y poco a poco, y que llegue a ser una estrella como lo es Atlantis. Y pues imagínate, ¿no? Me siento muy contento de que ahora la gente... Tú sabes que rudo siempre hay, ¿no? Entonces los rudos siempre me gritan cosas para poder molestar un poco a Místico, pero al contrario, no me molestan. El día que ya no me grite nadie, no, que no me abuchee nadie, en ese día me voy a estar preocupado. No, te felicitamos porque siempre muy amable, como siempre. Es como desde la primera vez que te entrevistamos hasta el momento. No. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por su espacio. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos en las redes sociales, en todas las cosas. Se da cuenta la gente de lo que está pasando y pues agradeciendo con todo el público que me está apoyando y que vienen muchas sorpresas para toda la gente. Oye, por último, el Dream Team, ¿qué onda? El Sky Team. Sí, perdón, sí. El Sky Team, no, el Sky Team viene empujando fuerte, la verdad, dragón, ven pareja, no, ven. Viene empujando fuerte y vamos con todo, ¿no? La verdad, somos campeones mundiales de tríos, ¿sí? Y por ahí vienen muchísimas sorpresas. Muy, pues ahí está Paquito Espinosa, muy interesante lo que nos dice. ¡Ey, Utamán! ¿Qué pasó? Dije, pues, ¿qué es? Estamos tranquilos y ya se alteraron todo el mundo. No, lo que pasa es que salió el dragón ahí y no sé, ya ves las rencillas que traen, pues, no, todo tranquilo. Qué interesante, ¿no? Lo que dijo este Místico, ¿no? Bueno, ¿lo podemos decir o nos vamos a la pausa? ¿Qué hacemos? Vamos a la pausa, sí, ahorita, porque esto va a estar largo, tendido, así que participe toda la gente que está en casita. ¿Qué le pareció los comentarios? Y usted ya escuchó lo que dice este Místico, denos su punto de vista. Sí, aunque sea muy metiche el pájaro agarriche, así de fácil. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo El Maléfico, campeón semicompleto de Occidente, para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre de Jalisco y de todo México. Super Libre, por Canal 58. Descubre una manera diferente de hacer radio. La entrevista y algo más con el Dr. Oliva. Personalidades, cultura y todo lo que quieres saber los miércoles a las 10 de la noche. Quédate con el Dr. Oliva, no te arrepentirás. Solo por Canal 58. XEAB. Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones, en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su amigo Draego para seguirlos invitando a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, en Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre, 3613-2727, 3613-3088, para que nos dé su opinión sobre estos comentarios de Místico, que la verdad me sorprendió el muchacho, está muy centrado, a lo mejor no estamos de acuerdo con él, otros en unas cosas, en otras sí, pero la verdad, da de qué hablar esta entrevista, ¿no, Paquito? Mira, la cosa, como ya lo decíamos, bueno, él sí es cierto que él no pidió el nombre de Místico, por ahí había varios que estaban, ahora sí que en la mira, como que había de la empresa, ¿verdad? Para poderlos poner el... Magnus, el, ¿te acuerdas que mucho tiempo se manejó que Magnus iba a ser el sucesor? Sí. Otro, igual, en algún momento dado, cuando era Palacio, Metal Blanco, también. Todo el mundo decía, es que lucha como Místico, le decían Metalista. El cuerpo no sé y todo cuánto, parecido, ¿sabes? Sí, o sea, de hecho, muy parecido. Entonces, vaya que hubo varios que pudieron haber tenido ese nombre, y la empresa decide poner a un Dragon Lee que estaba en un plan enorme. Ponerle el Niño Maravilla, Dragon Lee ahorita, en estos momentos. Ponerle nombre de Místico, sí, la verdad es que sí. Como él dice, la empresa, mi empresa, me está protegiendo a mí porque él está regresando con la Liga Elite. No está de lleno completamente ya para... Es cuestión de tiempo, Paquito, que más se va a entrar al consejo. Y es que yo creo que si él vio el video, o él vio, o estuvo allí, cuando la gente le estuvo gritando Místico, Místico, al Místico, en realidad al Príncipe de Plata y Oro, él lo dice el Místico, yo soy el único y verdadero Príncipe de Plata y Oro, lo dijo en sus presentaciones, y es cierto. Ahora, aquí vamos a ver qué es lo que la gente opina, por eso es que hay mucha gente que obviamente se metió en esa polémica de que por qué se aferra el Místico o ex Místico a un nombre que... Pues no. Pues no creo, yo no creo que se aferre a ese nombre, simplemente volvió al... Aquí lo como dice, ¿no? La Liga Elite lo quiere presentar así. Pero la verdad es que sí, está muy, o sea... El nombre no me gusta, eso sí. No, para nada. Y yo creo que la gente es la que más le llama a mí. Mira, aquí están comunicando por redes sociales, dice... El CMLL creará una rivalidad entre los Místicos, la cual culminará en una lucha de apuesta por el nombre. La lucha libre es un negocio. Yo difiero con esta opinión, yo no creo que gesten la rivalidad. Yo creo que más bien que van a luchar juntos. Mira, es que eso es lo que se vea de planear, precisamente, y lo voy a decir así. Debe de aprovechar el Consejo Mundial de Lucha Libre lo que está pasando ahorita con este boom de lo que viene siendo el Mystic 2.0 para poderse integrar completamente a lo que es la Arena México. Como él dijo, a mi casa, a mi logotipo, a mi emblema, a mi no sé cuántas cosas que él siente completamente. Místico, Nueva Era, está así como que sacado de onda y dice, pero no me voy a dejar. Yo quiero saber si se va a poner en contra o a favor, porque sí sería un boom, a lo mejor para mucha gente no, pero sería un boom ponerlos juntos. Y después, aunque sea muy predecible el Consejo Mundial de Lucha Libre para varias gente, igual yo también así lo puedo considerar, que lo retomen, porque acuérdate, Botamán, que anteriormente las grandes parejas hacían grandes rivalidades. Sí, ¿no? Y los entradones, las entradones que hacían. O sea, Blue Demon, la Shadon, que eran los hermanos Shadon, que no eran hermanos en realidad. No. Alejandro, muchas pero parejas que hicieron, la verdad. El mismo Solitario, ¿no? El que Solitario tuvo, en Blanco. O sea, sus parejas que les dijo, los voy a desenmascarar, y mira, esto es lo que anteriormente, bueno, vamos a decir que es la comparación es muy mala, ¿no? Pero en este caso, que el Consejo aproveche y ponerlos, programarlos precisamente donde los dos han dicho que tienen todas las garantías para quedarse con ese nombre, yo creo que la gente aquí le va a gritar al Mystic, el Místico, porque le falta muy poquito para la otra letra. Digo, es con K, pero pues ya sabemos que la gente es la que decide al final de cuentas por qué la gente paga su boleto para venir a verlo luchar. Yo, la verdad, me gustaría verlos juntos, sinceramente. La gente, yo creo, sería feliz ver a los dos, a Místico y a Mystic 2.0 juntos de compañeros, y la verdad sería espectacular, serían unos entradones donde quiera que se presentaran. Y la verdad, y como dice él, se le falta experiencia, él tiene 23 años, sí, 4 bueno, o 5 años luchando, y el otro ya tiene ya más años, tiene 36 años de edad, dice él, y 18 como luchador, ¿no? O sea, le lleva mucha experiencia. Y entonces, digo, ya lo que pasó, ya ha viajado en aquel 2005, ¿no? En aquel 2005, donde pues se presenta como Místico, y las empresas que ha pisado, la verdad es que sí ha pisado las mejores empresas. No, pues ha dado todo lo mejor, entonces tiene mucha experiencia. Claro que sí. Entonces, el Místico decía que él también quiere saber por qué le dieron el nombre de Místico, quiere verlo. Porque obviamente él no lo conoce pues tan a fondo. Porque se fue, ¿no? Precisamente. Él se fue porque, claro, hay que crecer, ¿no? De alguna manera, y hay que buscarle, pues sí, no estancarse. Aunque haya salido sin el nombre, pues yo creo que el hecho de que se haya regresado y que se haya puesto, yo no pienso que él se haya aferrado al Mystic en este caso, pero sí, ahí hay que ver precisamente cómo va a terminar todo esto, porque pues él estaría o sería un boom que se presentara como Sin Cara, que fue el nombre que obtuvo al siguiente después, sí, hombre, de Místico. No se puede, sí. Mira, ya me dijo alguien muy cercano que le dijo, ¿quieres hablamos con los abogados para recuperarte el nombre? Sería mejor. Ese nombre, imagínate, todavía me gusta más ese nombre que el otro. Sin cara y místico. Y místico, o sea, otra sí, no, hay cambia. Oye, pero este nombre, ¿a quién se le ocurrió? ¿No será Charlie? Ahora, les doy una feria, póngale, si no, bueno, quítale. Sí, nomás ponle la M en lugar de la L. No, yo creo que los nombres deberían de pertenecerles a los luchadores. Es que no, no a las empresas. Sí, o sea, registraban su nombre luchístico. Sí, mira, lo pero que pasa es que cuando Antonio Peña qué? Sabía que exactamente. Tenía ese tipo de eso problemas. Empezó de AAA para acá. Claro. Con esas cosas. Muy abusado Toño Peña dijo, no, pues yo me... Era el señor que sabía su negocio. Sí. No, mis respetos. Aunque mira, las sugerencias de los nombres los daba gente como el Diablo Velasco y varios... Julián Sánchez y todos. Sí, todos los que estaban dentro de ello. Vaya que lo sugerían los nombres, porque al mismo Santo le pasó, pero se quedaban con los luchadores. No era de que, yo te puse la galleta encorvada y yo lo registro y te pongo y te quito cuando yo quiera. Y vaya que todavía hay gente que lo hace y dice que ama la lucha libre. Déjame decirte una anécdota que me platicaron de un luchador que tenía un nombre y dije, no, profe, no me gusta ponerme ese. ¿Cómo quieres ponerte? El Gas. ¿Cómo que el Gas? No, estás loco. El Gas es otra cosa, dice, no te puedes lo demás. No. Pero se quería poner el Gas. Te lo sacan de la arena. La cacatúa carmesí, sí, por ejemplo. Yo sé el nombre que puso después anteriormente ese luchador, pero que dijo, profe, no, pero es que, ¿cómo así? Mejor póngame otro nombre. Pues, ¿qué nombre te quieres poner? El Gas. No, con la tonadita de el imagínate, pero bueno, así por eso las anécdotas con los nombres. No, y lo que te digo, o sea, los nombres es lo de menos. Y yo con el luchador es el que no, yo entiendo a la gente que lo criticó mucho al Mystic 2.0, que haya dicho que se aferra. Para mí no se aferra, para mí se lo sugieren. Y claro que sí, no, él no se aferra, saludando. Ahora, pues él está mejor postulado. Claro. Ahora, hay que ver qué va a pasar y en qué va a terminar todo esto. Bueno. ¿Por qué las mismas siglas para poder decir que el personaje tiene relativamente parecido? Bueno, pues ya después dicho esto, vamos a ir a una pausa. Recuerden la Liga Elite el próximo domingo, Alejandro. Así es, hoy está preguntando Ramón del Ángel que si va a haber lucha en la Jalisco hoy, ¿sabes? No, creo que hoy se suspende. No, es que sí. Porque ahora Ramón. Sí, Al Carrillo está invirtiendo. El dueño de la Arena Jalisco está invirtiendo. Bueno, pero ¿cuánto arrastre llevan los camiones que están haciendo la línea 3? ¿No viste que lo puso Pedro Olveda? ¿Qué puso? En las redes sociales, que iban a tomar unas fotos de este Carrillo y que las iba a vender. Que así como eran sorpresitas, iba a vender las fotografías. Pues, es que... Las fotos del recuerdo que les iba a vender. Pedrito, ¿crees capaz a sorpresitas que haga eso? No, bueno, pues es que, o sea, él lo dice porque lo conoce. Sí, pues dice, no, pues va a ser, pues va a sacar provecho y va a sacar. Lo que sí que subieron una fotografía, hay que decirlo rápidamente a la gente que, pues, se vea diferente porque el ring no lo movieron y el techo ya no estaba, no existía. Techo blanco, ¿verdad? ¿No? Oh. Ah, bueno, no, no está blanca de la cara. ¿Le quiere meter sus sustos a este? No, vamos a la cartelera y seguimos. Vamos a la cartelera. Bueno, la lucha estelar, la primera lucha Mystique 2.0 y Máximo en contra de lucha Sombra. Esa es la lucha estelar, no es la primera lucha. La lucha estelar. La lucha semifinal, Choker y Mr. Águila en contra de Laredo Kid y Zumbi, este brasileño. Que lucha, bailando capoeira. Bueno, bailando capoeira, no es bailar, es un arte marcial brasileño, Botamán. La siguiente lucha, Black Terry, Negro Casas, en contra de Fuerza Guerrera y Satánico, una lucha de maestros, una espectacular lucha. Por cierto, hay lucha en Monterrey, si no mal recuerdo, el Sata y Mr. Niebla contra Octagón y Atlantis. Saludos al profe Sata. Y bueno, Estrellita, la más bonita de todas, Estrellita y Vaquerita, en contra de Chica Tormenta y Pantera. Además, dos luchas sorpresa más, este próximo domingo, 1 de noviembre, Liga Elite en la Arena Coliseo de Guadalajara. Bueno, pues con esta información, mi querido Eddie, vamos a la pausa y enseguida regresamos con más información. ¿Qué tal, amigos? Les habla Canek para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre. No lo olviden. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Listo, Luisito? Vámonos al refugio, mijo. Ahí vamos a estar más seguros. Sí, pa. En esta temporada de lluvias, atiende los avisos de prevención y consejos de seguridad. Cuida y valora tu vida y la de tu familia. Siempre serán lo más importante. Ten preparado un botiquín de primeros auxilios, radio y linterna de pilas, agua purificada, alimentos enlatados y documentos personales en bolsas de plástico. En caso de emergencia, marca el 088. Conagua. Semarnat. ¡Hey! Les habla Crazy King para invitarlos a que escuchen el programa de Super Libre en el Canal 58. Super Libre, el tiempo corre, ya atrasó su reloj, recuerde que ya son, apenas son las 3 de la tarde con 22 minutos. ¿Apenas? No va a ser las 4, ay, no. Si ya me conocen, ¿para qué mueven el horario, Gotamán? Pues sí, yo tengo modo. Hambre. Pues ya ves, otro se levantó a las 5 de la mañana. Pues yo ni le pregunté, ni le dije. ¿Sugeriste? Tampoco. ¿Pusiste la ni televisión? Mi amigo que abre a las 5 de la mañana le hablé temprano, ahora no. ¿Abrió a las 5? No, abrió más tarde. Sí, ¿no? Mi amigo ahora tuvo suerte. Oye, ¿no te voy a la compu ahora? Bueno, saludos a mi jefe Rodolfo Ramírez, que fíjate, estuvo en Puerto Vallarta ahora que estuvo el, andaba por allá, andaba asustado, yo creo que viene con unos kilos de menos. No le vaya a dar. No, pues no, sí, mi jefe. Véngase, pues ya no me dejan, ya ni para atrás ni para adelante, ya no sube. No, pues hubiera venido antes. No, pues yo le dije, jefe. Pero estuvieron sacando a gente por ahí. Sí, pero de volada, los dos aviones y no sé cuántos camiones de volada se llenaron. Yo escuché que evacuaron a 50,000 personas de diferentes comunidades y a los turistas que estaban en Puerto Vallarta los sacaron a todos. Sí, aunque vi un reportaje que unos turistas, órale, sálganse, oiga, pero sálganse, y les dijeron qué onda. Pues ya ves. Oye, todo pero allá andaba Luis Castillo y él no se movió de su casa, ¿no? Con su familia. Viste lo que es tener dinero, Luisito Castillo. Y dijo, no pasa nada, no pasa nada. Qué bueno, Luisito, que no pasó nada y estamos jugando. Con su playera lotería de los perros del mal ahí. Sí. Jugando la lotería con aquellos relámpagos. Todavía estaba tronando ahí como si nada. Bueno, qué bueno que no pasó mayor. Le han tronado más relámpagos en otro lado. Pero bueno, saludos, Luis. Ay, bueno. Hay más, sí, de veras. Mejor vámonos a la lucha. A ver, tenemos comentarios. A ver, saludos. Juan Ramón Martínez dice, saludos a todos en cabina y me gustaría que me noten para boletos para hoy. Okay. Ahí está. Ahí están, saludos. José Luis Ortega Garnachas. Garnachas. ¡Oh, Lenny! Ya ves que no se entiende. Banches, no garnachas. ¿Cómo? ¡Bernache! ¡Ay, Alejandro también! A ver. ¿Cómo guarache? Garnachas, bueno, dice. Ya ves por qué se burlan de mí. Saludos a todos en el programa y anótenme para boletos. Y Fidel Mesa Cortés dice, saludos a todos en el programa y anótenme para boletos para el día de hoy también. Pues ya están anotados todos ustedes. Saludos. Ahí tienes otro más. Por acá dice Juan Ernesto López, ¿será posible que Mystic 2.0 se enfrente a Conan? Digo, mi querido Juan Ernesto, no sé si tú hayas visto últimamente a Conan, pero yo lo he visto bastante fregadito y ya. Sí, ya no lucha. Conan ya no lucha. Ya no tiene pelo, ya no tiene desde hace rato, pero ya no tiene nada que hacer arriba de un cuadrilátero, ya sus pies ya no le responden. Anda por allá hasta con bastón y demás para apoyarse. Y dice, Botamán, pon algo de Niurka. ¿Cómo de Niurka? ¿Cómo de Niurka? ¿Cómo de Niurka? ¿Una foto o qué? Ah, no, Nirvana. Ay, no, Paquito, ya ves. Pues, ¿cómo de Niurka? Te digo que este productor escribe, yo creo, con Niurka. La era de piedra. Mira, ¿no? Niurka ya hizo una vez el ridículo y se subió al ring. Y sí, así, eres Monterrey. Oye, productor, con calma, mira, llevas todo el tiempo del mundo. Imagínate qué diferente una canción de Nirvana con la de Niurka. Una foto de Niurka. Mi verdad. Hijo de su póster. No, olvídate. ¿Cómo de Niurka, Paquito? No, Nirvana. Dice que está chida esa música y algo de Cranberries. ¿De quién? De Cranberries. Oh, yeah. Bueno, escríbanos. ¿Quién es Cranberries, el Botamán? No, yo no. Peor si le ponemos la de Zombie, se va a quedar así como Zombie, ¿no? Bueno. Va a decir, es mi canción. Eso soy yo. Y acá Eduardo Pérez. Eduardo Pérez López, ese niño ya no había ido. Eduardo Pérez López, ¿cuándo va a venir el Bárbaro Cavernario? que ¿dónde? Quiero ir a verlo. Oigan, o sea, yo quiero luchar a la Arena Coliseo. Ah, sí, sí, sí. Porque aquí no quiere venir, ¿eh? Ya se le ha invitado 2-3 veces y... Ah, no me digas eso si tú tienes playera del Bárbaro. Pues sí, pero no, una cosa es que tenga la playera y otra cosa es que no quiere venir al programa. Ah, eso quiere decir que se la volaste de la mochila. No, me la regaló, pero... ¿En persona? No. Sí. Te la vendió y no se la pagaste y por eso está enojado y no quiere venir. Págasela ya para que venga. No. A ver, Botamán. No, yo todo pago. Si algo debo, lo cumplo. Sí, ya dijo el profe Sato. ¿Cuándo va a venir otra vez el Bárbaro Cavernario? Yo creo verlo luchar. Pues yo creo que a luchar, porque aquí no creo que venga. Ya le hemos invitado muchas veces. El último día que lo invité aquí fue el día de la Liga Elite, que mejor vino Mr. Niebla. Quedó cansado y todo. Y Niebla me dijo, ¿cómo no? Espéreme. Que hizo esperar a Josefina ya. Exactamente, y a otras gentes por ahí también, sí. ¿Verdad? Pero... Y Cavernario no quiere venir, no sé por qué, algo pelón pues tendrá. Es que es cierto lo que dice Alejandro, a lo mejor no le has pagado la playera. ¿Se tenía que pagar? Los luchadores también hacen su negocio. Bueno, se la voy a pagar para que ya venga. Oigan, qué buen programa, todos los domingos los escucho y la repetición también. Dios los bendiga y que sigan por muchos años, en verdad me informo y me divierten en el programa, no tengo para boletos de hoy. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Oh, saludos, los, claro le gusta sufrir, nos escucha ahora y también la repetición. Pues es que digo, yo creo que si la mujer lo enfada más que nosotros. Mejor oigo estos locos, ¿verdad? Sí, pues es más fácil que me hagan reír estos a que la que ella me haga llorar, ¿no? Saludos. Así, si están escuchando hoy sabadito, comuníquense 36-13-27-27 y aquí déjenos los recados con Eddie Monster y los decimos al siguiente día, el domingo. Muy bien. ¿Te gustan las mujeres, Alex? Sí, no. ¿Me vas a presentar algunas? ¿Sí? ¿Me vas a presentar algunas? Preséntamela así, con mucho gusto. No, bueno, es que el niño, me han platicado que los niños son los borrachos, pues luego dicen la verdad, ¿no? Oye, ¿por qué tú? A lo mejor me quiere presentar, o sea, a alguien, sí que me presente. ¿Por qué pregunta eso siempre? Es que será que nunca lo ve con una dama, alguien. Lo ve con puros hombres. No, ¿cómo no? Que ahí traías a un chaparrito que... Quino, que se llama Quino, ¿eh? Y se pide a Díaz, y luego trajo el otro día a otro invitado, ¿no? Pero nunca trae damas. ¿Cómo no? ¿Sí te gustan de veras? Claro. ¿No sientes feo que no te gusten? No, para nada. Aquí el Rutilio, el que anda encarnando a don Rutilio es otro, eres tú. No. Es el que se le quebra la voz. El que se le quiebra esa, está borracho. ¡Qué del rato! Respeta. Bueno, el martes pasado se enfrentó Choque de Rudos, Thunder, Dragón Rojo y Pólvora contra Cráneo, Reaper y Morphosis, y una buena lucha de Rudos contra Rudos, Paquito, donde ahora sí le dieron con todo a este Cráneo. Yo nunca lo había visto que le dieran tanto como ese día. Fíjate que sí, yo creo que Thunder lo que tiene es que se le dejó ir con todo, y aquí está el resultado, que este próximo martes vienen en mano a mano, y vaya que la calidad que tiene precisamente este gigantón, pues no dijo nada más que yo quiero revancha en Mortis. Así es. Entonces, bueno, ¿y se le concedió? Sí, fíjate, y a tan poquitas palabras. Sí, yo he visto otros que hasta. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Cuál será? ¿Favorito de ustedes? ¿Quién yo, Thunder. Sí, yo estoy con Thunder, porque. Thunder, digo, no de mérito. No, es bastante pesado. Y pero vaya, ¿viste cómo lo levantaba sí, Thunder? Sí, hombre, no. Fácil. Impresionante. Vamos a escuchar a Dragón. Oye, por cierto, saludos a alguien que. Ahora dice, no traigo la bandera de Australia, pero estoy aquí de corazón. Dije, no, yo sé perfectamente que estás de corazón. ya sé. Y con el Jesús en la boca para que todo salga bien. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar a Dragón, que no, Alejandro no nos quiere dar esa receta, Chocomilera. No, si está ahí. Ya se le ruga. Se la está guardando. Vamos a escuchar a Dragón. Ah, se la está guardando. Ah, muchacho. La receta. Te vieron en plan de super rudos contra otros rudos que la verdad ni cosquillas les hicieron. Rudos contra rudos, ya rudos contra nenas, contra chiquillas, porque de rudos los rivales esta noche no mostraron nada, los aplastamos, trapeamos el ring de la Coliseo Guadalajara con ellos y pues estamos, nos gustaría un duelo con esos tres rudos, disque rudos pues, ¿por qué no? Se va a venir una revancha, parece que para la próxima semana Thunder contra Cráneo y por ahí tenemos preparada una sorpresita para ese evento. No quiero decir porque después ya no va a ser sorpresa, pero que se preparen todos y que no dejen de venir a presenciar a dicha sorpresa aquí en la Arena Coliseo. Oye, Dragón, la verdad, tú lo has dicho, Cráneo nunca lo había visto salir con todo de esa manera como esta noche. No, pues es siempre revolucionario, o sea, 100% lo sacamos de su casilla, lo tenemos bien estudiado y pues ahí está Thunder, ¿no? Un rival de al concepto revolucionario y para muestra un botón de todo lo que sucedió esta noche en el ring de la Arena Coliseo. Se ha acoplado bien a ellos y ustedes también. Sí, por supuesto. Mira, los revolucionarios somos internacionales, hablamos inglés, hablamos francés, el idioma más importante, y aparte la lucha libre tiene un idioma universal que todos lo podemos hablar y practicar. Entonces, Thunder está 100% acoplado esperemos que la próxima semana arrase con cráneo. Oye, ¿y la receta para el Thunder del Chocomil Lagunero se la darás? No, ya, ya la tiene, ya la tiene, ya está tomando, pues imagínate cómo está, chécalo y verás. Ya él se la diste rápido y aquí nos das un paso en cada entrevista, ya van muchas y no... Porque ustedes tienen cara de técnicos también. Ay, no, tú eres técnico. Apoyan a los técnicos de ustedes. No, pero no. Eso es algo que no ha aclarado aquí en Guadalajara. Eso solo fue una estrategia. Una estrategia que aplicamos los revolucionarios un tiempo indefinido para ir a conocer las debilidades, los puntos frágiles de los luchadores técnicos. Esto era un plan. Y como plan se terminó y regresamos al bando rudo y estamos aplicando todos esos conocimientos que me traje del bando técnico y para muestra, como les digo, un montón lo que está sucediendo esta noche en todas nuestras presentaciones. El próximo martes otra paliza a esos disque independientes y que pónganlos en su lugar. Por supuesto, vamos a hacer picadillos sobre el puro Chocomil Lagunero, su amigo Dragón Rojo. Oye, ¿algo más de la receta? ¿De la qué, perdón? De la receta de Chocomil Lagunero. Pues era, ¿qué les había comentado? No, muchos huevos. Muchos huevos, una licuadora, atunes, agua y... ¿Cuál es el atún de los huevos? Sí, todo se mezcla, se hace una bomba y se le evita el Chocomil Lagunero, por eso lo pueden conseguir en la comarca lagunera, porque el Chocomil del DF trae mucho azúcar y... No, es de chapa. El Chocomil de Guadalajara no lo he probado, pero estaremos ahí calándolo. Muchas gracias, Dragón. A la orden, lucha libre. Pues ahí está mi querido Alejandro, dice que somos técnicos. ¿Y qué tenían fiesta allá atrás o qué? Ay, mejor así déjale, Paquito, porque la verdad, Pues que no se lo supone que es la zona de prensa. Pues se supone, pero, y de más los martes. En Friends. Oye, y luego, ya te oí. Pues es que es neta, respeta la zona de prensa. A mí no me importa si quieres meter hasta tu amistad más cercana a la familia entera, pero respeta mientras están trabajando los jóvenes. Os digo, a mí me dio mucho coraje, yo me di la vuelta y dije, no puede ser. Sí, yo te buscaba, Paquito, ya no te encontré. No, es que, oye... No, ¿y tú enojado? De manera... No puede ser posible, Paquito. No, pero es que mira, que es precisamente el área de prensa. Entonces, yo, ¿cuál? Y de frente. Daniel, ¿estás escuchando? Yo no ando con sandeces, ni mucho menos, de frente. Fui y le dije, oye, ¿sabes qué? Pasó esto y esto y esto. Y ella me dijo, ok, fíjense bien, ¿eh? Vamos a ver qué solución vamos a poner a esto, o de plano nos pasamos al otro lado de la puerta. Óiganlo bien. Así dijo. Sí. Y no me digas, ya te oí, porque cuando digo una cosa mala, todo el mundo me escucha. Medio Guadalajara arde. No es eso bueno nada, ¿verdad? Patricia es una mensa que va pasando por ahí, Marquito, por la calzada. Oye, sí, es que sí pasa. Pues no te vas con Pati Trigo. No, maravilla. Mira, no, yo estoy hablando del huracán. No, por vida del Cristo. Pati Alvarado, la esposa de nuestro compañero Alfredito Alvarado también. No, mis respetos a las señoras patitas. Patricia. Bueno, es que de cariño son patitas. Pero mira, o sea, que ya lo estén analizando, porque de repente es muy molesto. Estás tratando de entrevistar y... O sea, te tomas una foto y te sales, ¿no? Punto. Nomás los martes, ¿eh? Como los domingos. ¿Por qué los domingos no van? Los martes está lleno, que vemos ahí, y los domingos solos nosotros ahí. Ahora, nadie les niega una foto. No, bien, pero tranquilamente. Pero pues, oye, respeta, si estás viendo que están ahí. Ahora, pasa el luchador, no sabe ni quién demonios es, y nomás lo jalan así de... Fata, oye, fata, la foto. Fata. ¿Joto? No, la foto. Levanta la mano, Botamán, cuando dice. No, es que él se confundió. Pero fíjate, eso es lo que a mí me molesta en el aspecto de que siempre hemos batallado con ese aspecto. Y lo que dijo el Chocomil Lagunero es cierto. O sea, claro que se portaron ellos a un nivel y demás y todo aquello. Pero vaya, el dragón está tratando de demostrar que es precisamente entre rudos que los duelos se dan así, y entre la así laguna es, más. Así son los duelos de precios rudos. Secos, como dice el profe Sata, ¿no? Así, duros. Mira, y la verdad, directos. Yo siento que, con todo respeto, Rey Escorpión no encaja ya con estos muchachos. Thunder sí, con Dragón y Pólvora. Como que ellos sí encajan. No es... digo que sea malo luchador el Rey Escorpión. No, luchadorazo. Pero como que con ellos ya no. No, no, fíjate buena... que yo la ya vez que no, pasaron no convence, la hace dos semanas estuvo bien. Y la verdad, te repito, Rey Escorpión luchadorazo, luchadorazo. Pues vele nada más contra quién ha enfrentado. Yo, ¿no?, pienso que con esta tercia no lo veo yo. A mí, para mi punto de vista. Pues fíjate que, de alguna manera Pólvora ha retomado un tanto el camino, ¿no? Porque lo hemos dicho siempre, ¿no? Digo, a Pólvora se le veía como el más débil. A Dragón pues se le ve siempre puesto en algunas tercias. Dragón también debería agarrar el mando de las tercias, no, de repente. Ahí, ¿no?, le falta, ¿eh? Para, sí, como, el carácter como que es ese, ¿no? Le falta carácter para agarrar el mando. Exactamente. Y acá en y este pólvora, caso. Pólvora, pues también está medio like. No, no, lo que te digo. Y vaya, el Veneno Negro está, para, claro, mí todavía sigue encajando porque él es el que guía precisamente a esta tercia. Y vaya, si tienen a Thunder también ya ahora de su lado, pues excelente, porque Thunder no mide rivales y a cualquiera. Oye, por ahí se le atraviesa a Willy, por ahí también no, una descontando. No, y hablando de Thunder, pues el duelo que trae ahorita con Último Guerrero en México. Se sí, están sí, dando sí, con todo en Puebla, donde se encuentran. Pues ya ves que Thunder fue el culpable de que perdiera el campeonato. ¿De Thunder, ¿no?, contra Último Guerrero? Sería bueno, fíjate. Sería genial, Sería bueno, ¿no? Sería una muy buena rivalidad. Vamos están a ver hasta dónde. Todo, ¿eh? Pues sí, ya ves, sí, la última vez. Por culpa de Thunder perdió el campeón universal, el campeonato, ¿no?, universal. Lo distrajo y aprovechó Atlantis, que ya no puede a sus rivales. La Atlantis, no, la hace, no, ya hincado. Ya y no mucha los puede. Gente que yo estuve leyendo. ¿Qué onda, Atlantis? Decían, oye, y siempre termina con la misma, el mismo castigo. Y ya no los puede. No, bueno, no. Le digo, la cosa es que ahora sí le está empezando ya, sí, precisamente a Atlantis el los años, y vaya que los rivales que ha tenido no son cualquiera cosa, ¿no? Exactamente. Bueno, pues en esta lucha, repetimos, fue de Rudos contra Rudos, Thunder, Dragón Rojo y Pólvora, contra Cráneo, Riper y Morphosis, y pues Cráneo y compañía se llevaron el triunfo por descalificación, Paquito. Sí, es que, ¿verdad?, digo, de y alguna, bueno, manera así y esta semana Rudos hay revancha, ¿verdad? Pero más entre Thunder y Cráneo. Me quiero revancha en Mortis. Y en la lucha estelar, hablando de Atlantis, Místico y Valiente contra Mr. Niebla, Negro, Casas y Felino, aquí Atlantis se llevó el triunfo, Paquito. Exactamente, digo. Vamos a hablar, ¿algo que decir de esta lucha? No, no, vamos a ver qué es lo que depara para otras rivalidades con Atlantis. La lucha de damas fue Marcela, Estrellita y Vaquerita contra Amapola, Dalis y Tiffany. Oye, ¿por qué le gritan tanto a Dalis que si le gusta el fútbol, que si es árbitro, que trae? No, le dicen chistosito. Chistosito. Ah, yo entendí que traía otra cosa. No, le dicen que si trae silbato. Que si es árbitro. Chistosito. Árbitro. Ah, bueno, pues no sé. No, es que pues obviamente el físico que trae. Y Doña Florinda, tú le pusiste a Doña Florinda. Pero Paquito, de cariño, también más yo la entrevisté. Le dije, Doña Florinda, bueno, perdón, Dalis. No, le dije, señora Dalis, con todo el respeto del mundo. Doña Florinda. No, pues es que obviamente con trabajo salen a las entrevistas, sí, porque tú sabes que están calentando desde, perdón, antes. Sí. Y entonces me dicen, un minuto. Y le dije, no, pues en un minuto vamos a ver qué le preguntamos. ¡Qué rápido, Paquito! Pues sí, ahora sí que ahí tiene que ser un rapidísimo, porque si no, pues no te abarca completamente todo el tiempo en televisión. Bueno, si ha visto un poquito en televisión, parece que va a luchar en uno de primera lista. Paquito ahí con la pose media. Fíjate que este sábado salió de frente. ¿Eh? Porque, no haciéndole caso a Botamán, sino simplemente porque, bueno, es que si nos no dicen, no, mí, pónganse de lado para que se vea el logotipo del consejo, y Emanuel se voltea. Entonces, pues ya me hace ver a mí como que yo la estuviera midiendo desde ese, oye, ángulo. Pero, ahora, nos toman de abajo, Botamán, no seas ingrato, si nos toman así, pues se va a ver el desnivel. Oye, ¿y por qué los ponen en la escalera y a Manuel siempre arriba y tú abajo? Porque a Emanuel me hacen el favor de ponerlo en primera plana para que él se vea como pues como que lleva el ritmo, el control. No, después no pusieron a Místico y yo acá con el escalón dije, bueno, pues pareciera como si es más alto que tú. Acuérdate que el hombre se mide de la cabeza hacia el cielo, así es que la altura es más alta la mía que la de ellos. Ahí está, muy bien. ¡Eso! Y en la lucha de damas, Marcela, Estrellita y Paquita, repito, contra Amapola, Dalis y Tiffany ganaron las científicas. Ahorita regresando vamos a hablar con Cancerbero también, Paquito, que dio buena lucha y una llave espectacular al final. Claro que sí. Vamos a hablar de ello enseguida. Pausa y volvemos. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Gitana. Los invito a que escuchen el mejor programa de aquí de Super Libre. En Canal 58, este viernes y todos los viernes por la mañana, de 9 a 10. Núcleo Médico 58. Conduce el doctor Emilio Delgadillo, med y estudios en terapéuticas alternativas y los mejores especialistas de la salud, de la mente y el cuerpo. Núcleo Médico 58. Aquí en Canal 58. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Las cosas cambian todo el tiempo. Algunos llegan y otros se van. Y la vida gira y te envuelve. Lo que pasa aquí, alguien tiene que contarlo. Por eso en el INEGI trabajamos todos los días para mantener la información actualizada. INEGI, conociendo México. Vive la pasión de la lucha libre. Información, entrevistas, comentarios y la mejor narración desde la Arena Coliseo con el mejor equipo, el equipo de Super Libre. El irreverente Botamán. El comentario con carácter de Paco Espinosa. El pariente incómodo Alejandro Espinosa. Y Tabo Tijón Cortés. Ahora y siempre, escucha a los mejores y sé parte de Super Libre. Le pese a quien le pese. Super Libre. Al aire, al aire, al aire, al aire, al aire, al aire, al aire, al aire, al aire. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OED. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OED y participa. Seco 20-15-01-10-PS-02. Aquí se escribe la historia todos los días. Somos el Canal del Congreso, la ventana a la vida parlamentaria de México. Transmitimos en todas las plataformas y estamos en el canal 45.1 de Televisión Abierta. Con nosotros podrás ser testigo de los debates y acuerdos parlamentarios, programas de análisis, entrevistas y noticias de la vida legislativa. Somos el Canal del Congreso, el Canal de la Unión. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. ¿Qué tal, amigos? Soy el luchador Tinieblas Junior y quiero invitarles a que escuchen este gran programa de radio Super Libre en el canal 58. No te lo pierdas. Regresamos, amigos de Super Libre. Mi beldad. Sí, sí, o sea, ¿esa es Niurka? No, es Nirvana. Y según la canción, se llama Smell Like Teen Spirit. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tiene males? Oh, bueno, mira, es que me lo pusieron en inglés. Smell Like Teen Spirit. No, de inglés. ¿Qué es eso? A ver, ¿cómo se llama? A ver tú. Smell Like Teen Spirit. ¿Cómo? Smell Like Teen Spirit. Sí, sabes. Dice, huele a espíritu adolescente. Bueno, ¿qué piensas? Que pues que yo no sé hablar inglés, ¿por qué aprenda? Me ponen esto? No sabes ni español, Botamán. Ah, exacto, no sé ni español y me ponen... Botamán, no se te entiende el males. Pues no. Oye, Paquito es el niño, yo no sé. Claro, el productor dijo que soy Jao. No, su sobrino, ya no le puse. No, dijo... ¿A Jao o qué? Yo. Pues ahí estaba el niño, pues afuera, es que, ya esperando su... Oiga, Juan Ernesto, lo que provocas. Que se rían de mí mis compañeros, pues no manches. Pues bueno, primero me pusieron Niurka, yo dije, pues Niurka. Ahora, una foto de Niurka. Oye, ¿ya viste otro que puso una foto de una dama ahí? Ah, va. Y la presume. Arte. Carajo. ¿Arte? Arte, es arte. Ah, ¿cómo ves? Ahora se llama arte. Tu arte, ah. En mi pueblo le dicen otra cosa, pero sí. Bueno. Vámonos a la lucha. Donde Hombre Bala Junior, Magnum y Super Halcón. Contra Raziel, Chacal y Cancerbero. Déjame felicitar en esta lucha al Chacal. Qué bien se vio, No sí, demeritó, sí. La verdad yo esperaba verlo pues nervioso. Y se vio un buen ritmo, la verdad. Mis respetos para el Chacal. Fíjate qué que bueno, cuando, me lo cuando, felicito. Traía su personaje del acertijo, tenía un físico impresionante, recordarás, ¿no? Digo. Sí, te acuerdas sus inicios. No es porque no lo tenga, sí, está también impresionante el hombre, con la cara que trae así de malandro, pues claro que todavía se ve más rudo. Pero sí, vaya que ha estado madurando bastante y eso lo hay que reconocérselo. Sí se vio bastante bien, no le tiembla para nada, no, tiene mucha experiencia y vaya que ojalá y lo siga demostrando, Botamán. Sí. Que no nos vaya a dar esos altibajos. Porque, que rapa, Mr. Apolo. Una cosa es que lo hayas visto el martes y otra cosa el domingo pasado, pues. Se ve diferente. No, que de repente se descontrola completamente y es que no le ayuda a su compañero en este caso. Pues no lo quiere, te vuelvo a repetir. Pero felicidades a este chacal que se vio muy bien. ¿Y qué te parece si escuchamos a Cancerbero que nos habló de esta lucha y del castigo este espectacular, Alejandro, que le preguntabas tú el nombre de esa llave? ¿Recuerdas? Okay. Ah, pues vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Cancerbero. De lucha libre. Mira, como siempre, dando al 100% aquí a la gente de Guadalajara, con el gusto venir y darle a esos técnicos su merecido, como debe de ser siempre, señor. Oye, ¿qué tal, Chacal? ¿Cómo lo sintieron? Mira, es un buen rudo, claro que sí, de Guadalajara, buenos luchadores, buenos rudos, pero poco a poco se tiene que ir acoplando al estilo de que traemos los cancerberos, porque es un poco más de rudeza, un poco más de violencia hacia sus técnicos. Oye, y la verdad, te vimos en plan grande, tenemos buenos duelos a ti contra Magnum. Ah, mira, ese Magnum es un buen luchador, pero te topa con pared aquí con los cancerberos. Aquí él, sea Magnum o sea Esfinge, cualquiera de los dos, nos interesa, estamos en busca de ese gallo y de ese Esfinge para esa lucha de campeonato de parejas, porque a esos señores les queda grande. Que los expongan, ¿no? Lo tienen guardado ahí. Lo tienen ahí en su casa guardado, señores, que lo expongan con verdaderos luchadores como nosotros, los cancerberos. Oye, al final una llave muy espectacular. ¿Cómo tiene nombre esa llave? Mira, es el carruaje romano, y con esa llave nos ha llevado muchos triunfos. Bastante, sí, muy bonita, la verdad, luce bastante, ¿eh? Mira, ya sabes que a la gente de Guadalajara siempre daré lo mejor como esa llave. Pues esperemos pronto, oiga, reto por ese campeonato de parejas de Occidente, porque la verdad está guardado. Lo tienen guardado, señores, en la vitrina, desempólvenlo, sáquenlo. Nosotros sí le vamos a dar lustre a ese campeonato. Muchas gracias, Cancerbero. Gracias a ustedes, señor. Pues ahí está Paquito. ¿Y qué te parece este castigo, Alejandro? Bueno, el carruaje romano, pues vaya, el nombre un poquito largo, ¿no? Pero No, pero es que cuando están en sus otros personajes, Calígula, ¿y quién era el otro? A ver. Mesala y Calígula eran ellos. No recuerdo. Caray, ¿cómo que no recuerdas? El sabelotodo nos está fallando. Oye, pues soy humano. Bueno, ahí sacaron precisamente esos castigos que muy ellos, bonita ya. No, y acuérdate que después con Virus hicieron también aquellas puertas del infierno que, bueno, estos cancerberos tienen mucho. No, ese era de Rusia. Esos eran otros. Ese era ruso. Putin. Esos eran del otro lado. Ese era ruso. Pero vaya, un cancerbero que lo dice. Y a ver, señor gallo, pollo, como le quiere usted decir. Gallo, como pollo. Menudencia. ¿Cómo? No, ya la menudencia está muy abajo. Hablamos de que... No, hombre, ya vamos a empezar con el pollo. Hablamos de que los campeonatos son para exponer... Y ojalá estos dos les den esa oportunidad, porque tanto Raciel como Cancerbero, pues vienen a Guadalajara precisamente, como él dice, vamos a buscar a la gente que los tiene y hacer presente porque son campeones. Sí, mira, yo creo que el Gallo y Esfinge están para quien se quiera enfrentar con ellos. Yo creo que ellos no tienen ninguna medición para exponer su campeonato. Yo creo que ellos están dispuestos y creo que el beneficiado es el público y nosotros al ver esa una buena lucha por el campeonato. Y bueno, ojalá y se dé esta oportunidad, porque vaya que será algo muy bueno. Oye, y decirlo que el que está retomando ese aire, Botamán, es Magnum, el cual, pues vamos, lo hemos visto en varias ocasiones, vaya ya a luchar con gente de la calidad que él, no es que no los demás no lo merezcan, pero él tiene mucha calidad como para enfrentar a este tipo de rivales y a otros más. Y hace 8 días salió muy molesto, ¿eh? Cuando lo eliminaron del torneo cibernético. Es más, se fue por este lado de la ambulancia, no se fue por la pasarela. No, pues es que también, o sea, haz de cuenta que... Muy pues, molesto iba. Enojadísimo consigo mismo, pero es muy diferente, ¿no? A lo que le pasó a Divino, por ejemplo, ¿no? Que ahí, ahí ya la oportunidad completamente era para Divino y presentarse ante este príncipe Kisho, que era el todo por el todo, y ahí quedar arriba del cuadrilátero, pero con la cara al sol. Así es, y bueno, Magnum a mí me ha gustado mucho últimamente esas evoluciones que hace con esas topes en reversa, que verdaderamente a mí se me hacen espectaculares. No, es un maestazo de la lucha a ras de lona y bueno, pues yo creo que está retomando ese aire que pues muchas veces lo vimos opacado hace unos años atrás, Botamán, y vaya que es un manum que tiene toda la experiencia y que lo dicen y lo reconocen en México, el trabajo que tiene. No, y te digo, el duelo que tuvo con Cancerbero, ¿te acuerdas? Hace 15, 22 días, sí, que fue un martes, ¿no, Alejandro? Que al final le dio la mano Cancerbero a Magnum, no sé, lo dejó con la mano. No quiso. Como técnico, Paquito, ya ves cómo son los técnicos. No, pues como debe de ser. Era rudo y de repente, pues, obviamente la caballerosidad de los rudos ahí se hace presente. Y él ya está contagiado de los técnicos. Acuérdate que Esfinge se lo llevó a su bando porque no tenían cómo comparar, cómo enfrentar a grandes luchadores como los rudos. No, bueno, yo creo que retomó el buen camino y mira, le ha ido muy bien a Magnum. Yo creo que en parte es el que esté en el bando técnico le ha ayudado a ese segundo aire que está tomando, ¿no? Bueno, pues ojalá y este Magnum, bueno, al menos en este caso, digo, sabemos que es un gran luchador, pueda tener también la oportunidad por algo más, porque vaya que lo está haciendo bien cada vez que sube un cuadrilátero, muy profesional el maestro Magnum. Y del Gallo y de Esfinge, hay que decirlo, ¿no? Que vaya, den la oportunidad por esos campeonatos a quien les demuestre que tiene ganas de ser campeón. Así es. Oye, nos están pidiendo por aquí redes sociales que si volvemos a dar la cartelera para este próximo domingo, 1 de noviembre. Y bueno, van a iniciar con dos luchas sorpresas. No sabemos quiénes sean. Ahí a lo mejor se puede. ¿Crees que sean luchadores de renombre que tenga ahí una gran sorpresa? Mira, la Liga Elite siempre ha tenido esa idea de poder combinar luchadores independientes con gente de la, pues en este caso de la Coliseo. Y aquí lo está demostrando. Entonces vamos a ver esas dos luchas, cómo es que nos sorprenden, porque al final de cuentas es una sorpresa que la gente se lo merece, ¿no? Digo, vamos, no demeritar a nadie más, pero que sí tenga esa manera de poder traer dos grandes luchas para que se complemente un buen programa. Bueno, rápidamente vámonos a un enlace, como siempre en Super Libre, y tenemos a Rayman en la línea. Rayman, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos mis amigos aquí. Festejaron el cumpleaños número 37 y haciendo muy tatuaje. Así es, pues platícanos, ¿cómo te fue el día de ayer? Híjole, bien, es una lucha muy fuerte. La Roberta. Oye, perdón, si te mueves tantito del lugar, se está cortando la señal. Los de cara a la chica y no salió la pista. A ver, Rayman. Bueno, Rayman, ¿nos escuchas? Hola, Rayman. Sí. ¿Qué tal? Oye, Pero es que se está cortando la comunicación. A ver si en un lugar fijo, porque se estaba cortando. Te preguntaba, de nuevo la pregunta: ¿cómo te fue anoche ahí en la arena de Roberto Paz? No, muy bien, sí. Bueno, pues, muy bien. Festejando mis 25 años. Una lucha muy difícil, una lucha de empeño, pero al final de cuentas, bueno. Sí, se sigue cortando poquito, vamos a ver si tenemos mejor lugar. ¿Por qué no intentamos restablecer la comunicación, a ver si...? No, nomás que se mueva poquito, sí, donde sí, está. Nada más. A ver, ahí sí, bueno. Se no, cortó. ¿Escucha, Rayman? Se cortó. A ver, devolvemos a marcar. Vuelvo a intentar, mientras estaba dando la cartelera cuando llegaste aquí en todo. La siguiente lucha, bueno, Estrellita y Vaquerita en contra de Chica Tormenta y Pantera. Que vaya, qué agarrón se dieron hace poquito Chica Tormenta y Pantera. Y bueno, ahora las vemos juntas en contra de Estrellita y Vaquerita. ¿Favoritas? Pues las técnicas, obviamente, ¿no? Bueno, mira, yo ahora sí que con estas dos que las conozco bastante bien, Chica Tormenta y Pantera, sé que no van a demeritar en acabar con Estrellita y Vaquerita, que Vaquerita es muy menudita, digamos, pero vaya que Estrellita está demostrando que quiere hacer las cosas como debe de, y vaya, esto será un agarrón que la gente no se lo puede perder. Es una buena lucha, porque hay que decir, las damas se entregan en el cuadrilátero con todo y hacen una muy buena lucha, que la verdad todos los aficionados se quedan contentos al ver esa entrega de luchadoras que tienen en el cuadrilátero. Bueno, la siguiente lucha es una lucha de maestros, Black Terry y Negro Casas en contra de Fuerza Guerrera y Satánico. Una lucha espectacular de maestros. No, vaya, la gente lo puede disfrutar bastantemente. Luego después vienen Choker, Mr. Águila, Laredo Kid y Zumbi. Y en la estelar Mystic 2.0 máximo de parejas en contra de Sombra y Rush. Ahora sí tenemos a Rayman de nuevo. Rayman, de nuevo, buenas tardes. No, sí, buenas tardes. Que no escuchaba, pero ya estamos. A ver, Paquito. ¿Qué tal, amigo Rayman? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te habla Paco. Gracias. No sé. Hay problemas. No. A ver, un poquito más. A ver, mi querido Rayman, a ver si ya nos se sale bien la señal, porque sí se corta un tanto tu voz. ¿Se cortó? Se cortó. Ah, bueno, vamos a una pausa comercial y ahorita vamos de nuevo a intentarlo. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla aquí su amiga Mariposa Rosa para invitarlos que sigan escuchando Super Libre por el Canal 58. Llegaste más allá. Participaste. Te interesaste por ti. Por los demás. Y la participación no tiene límites. Gracias a ti, ya hay una decisión. Ahora es importante seguir escuchando tu voz. La de todos nosotros. Una vez más, gracias. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El Colegio Mexicano de Medicina Crítica, AC, y el Colegio de Medicina Crítica de Jalisco, AC, te invitan a la Semana Nacional de Medicina Crítica 2015, del 1 al 7 de noviembre, en Expo Guadalajara, con más de 120 profesores nacionales invitados y más de 30 profesores de España, Estados Unidos, Argentina, Panamá y otros países de Europa. Hospital de Especialidades Puerta de Hierro Sur te invita. Un saludo para los amigos de Super Libre y síganlos escuchando. Gracias, su amigo Fishman. Amigos Super Libre, bueno, vamos a intentar de nuevo a ver si es posible hablar con Rayman, porque a veces ha habido interferencia y vamos a ver fallando si la señal. A ver si es posible. No, ya dejen en paz a Patricia. Ya se fue Patricia. Entonces, rápidamente recuerden que Super Libre todos los domingos de 2 a 4, repetición los sábados de 8 a 10 de la noche. Y después termina Super Libre y hay una pausa de 10 minutos, un programa de RTC obligatorio, ya sabes, ¿eh? Y terminando ese programa de RTC, inmediatamente comienza el martes de Glamour en su repetición. Así es. Saludos a toda la gente que nos está escuchando hoy sábado. Así es, hoy sábado. Y bueno, comuníquense 36-13-27-27, 36-13-30-88. Aquí está Eddie Monster para que les conteste. Nos deja recadito. Aquí está Eddie Monster. Eddie Monster. A ver, ¿cómo es? ¿Es Eddie Monster o es? Eddie Monster. Oye, Alejandro, ¿y las redes sociales? Las redes sociales, bueno, muy fácil. Tenemos nuestra cuenta de Facebook, que es Super Espacio Libre. O también nuestra fanpage, que es Super Libre, pegadito sin espacio. Nuestro canal de YouTube, que es Programa Super Libre. Y bueno, pueden comunicarse con nosotros ahí a través de las redes sociales. Y también vía telefónica a través de los teléfonos que acabo de mencionar. Pues sí, ahora digo, ya que andamos en esto de los saludos, fíjate que me llega un saludo para Mónica Comparán, una gran amiga que desgraciadamente pues ha caído en una situación un tanto crítica. Ella es muy aficionada a la lucha libre, nos escucha, bueno, trataba de hacerlo para sentir la emoción después de esa enfermedad con una fibrosis pulmonar, la cual pues ya la mantenía en su cama y tenía oxígeno. Está ahorita bastante delicada, pero pues adelante, Moni, tú sabes que se te apoya, se te quiere. Yo sé que has sido una verdadera guerrera y le has echado todas las ganas del mundo, pero vamos, tengo toda la fe de que puedes salir adelante de todo esto. Digo, no quiero vencerme yo y deteriorar las cosas, y al contrario, quiero mandarte toda la buena vibra de Super Libre para que tú te mantengas firme y que escuches lo que tanto te gusta, la lucha libre, para que para que salgas adelante. Y ya te dije que algún día vamos a venir aquí precisamente a la Arena Coliseo para que veas la lucha en vivo. No importa que traigas tu silla de ruedas, tu oxígeno y demás, no te preocupes, vamos a buscar la manera de poderte traer. Saludos. Así es, échale muchas ganas, te mandamos buena vibra y bueno, todo lo malo pasa alguna vez y hay que seguir adelante. Así es, así es. Y bueno, mira, tenemos un invitado la tarde de hoy. No, no es invitado, él es de casa. Tavo, ¿cómo estás? ¿Y por qué si es de casa nunca está? Así es. Él es el que se encarga de la puerta de atrás para que la gente esté al tanto de todo. Se encarga de la puerta de atrás. ¿Cómo estamos, muchachos? Bien. Ahí estamos, perfecto. Sí, ya prendí el micro, ya todo bien. Sí, muchachos, vine a saludarlos. En efecto, pues ya tengo un poco más de tiempo. Ojalá podamos vernos más seguido. Y pues todo listo. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué cuentan ustedes? Bueno, no, mira, la gente estaba preguntando por ti, que quién era. Pues aquí está. Que si nomás era un invento, pues claro que no. No, sí existe, diles que sí existe. Así es, aquí estamos. Siempre al pendiente también de la lucha libre y de todo lo que acontece en ella. Siempre corriendo, ¿verdad, Tavo? ¿Mande? Siempre corriendo, buscando la información. ¿Qué? No, claro. Eso es lo peor, Alejandro, que no es ejercicio, es más bien desgaste nada más. Desgaste bueno, emocional. Rápidamente, estamos aquí en Super Libre, como siempre, Paquito, pues no, estamos con exclusivas. Y esta tarde tenemos nada más y nada menos en la línea que al Toro Blanco Rush. Rush, buenas tardes, bienvenido a Super Libre. Buenas tardes. Qué siempre, gusto tenerte. Saludando a los que sí saben de lucha, como lo es Botamán. Gracias, tú sí sabes, mi querido Rush. Y bueno, un gusto tenerte en Canal 58. Próximamente estarás aquí en cabina. Platícame, próximo domingo te presentas de nuevo en la Arena Coliseo. Sí, ahora sí que después de casi 2 o 3 meses, ¿sí?, ya regreso al Coliseo. Pues como todo, como siempre lo he dicho, Rush, donde se para se hace notar, odiado o amado, pero jamás desapercibido. Y siempre con el perro que le pongan enfrente, lo hace humillar. Así es. Oye, Rushi, una cosa importante, toda la gente ya quiere enfrentarse a ustedes, tanto de casa como los de fuera. Pues simplemente, como le venimos diciendo siempre a todos los luchadores que se enfrentan con lo de hoy, que es el Toro Blanco, que son los Ingobernables, entonces quieren enfrentar con nosotros porque somos lo que está sonando, lo que está de moda, y simplemente una respuesta es porque nosotros, sea rudo, sea técnico o sea un luchador que no conoce, nosotros lo hacemos ídolo, hacemos que la gente lo volteen a ver. Por eso todo el mundo busca el Toro Blanco, por eso todo el mundo busca los Ingobernables. Exactamente, y prueba de ellos Mystique 2.0, que se presenta en la Arena México y donde quiera que sea, y que viene por Rush, los Ingobernables, dice. Pues es lo que te estoy diciendo, no es nada tonto, sabe que lo mejor que hay aquí en México, somos nosotros, tenemos todo, ahora sí que todos los luchadores, tenemos un extranjero, mejor extranjero, como el Scorleone, la estrella de Japón, como el Esnaíto, el ídolo de ídolos, la sombra, papi de papis, la máscara, y el luchador más odiado, que no respeta a ningún perro como lo soy yo. Exactamente, no, ahora sí están más fuertes que nunca, internacionalmente también. Y ahora sí que a nivel mundial, acaba de venir Naito hace unos días, solo vino unos días, para darle la sorpresa a toda la gente de que los Ingobernables es lo que está sonando en Japón, son el primer lugar en ventas, arrasó con todas, ahora sí que con todo, las tiendas de Japón, o sea, es lo que te digo, imagínate, hasta Japón nos hacemos notar. Sí. ¿Por qué? Porque somos luchadores diferentes, completos, y toda la gente que dicen que somos luchadores a lo mejor, que todos nos regalan, no nos interesa, lo que nos interesa es que se hable para bien o para mal. Y recuerden una cosa bien, cualquier luchador que se enfrente con nosotros, sean independientes, sean del Consejo, sea Estados Unidos, Japón, sabe que la calidad y la elegancia la tenemos nosotros. Así es. Octavio, ¿quieres hacer una pregunta? No, solamente saludar al Toro y bueno, comentarles, noche de reapariciones, domingo 1 de noviembre, reaparecen los Ingobernables en Guadalajara, justamente La Máscara, digo, La Sombra y tú, para enfrentar a Mystique, y bueno, pues es algo que vale la pena verse. Mystique ha hecho algunas declaraciones sobre los Ingobernables, yo quisiera saber si tú tienes alguna declaración sobre Mystique 2.0. Pues, las palabras se las lleva el viento, ahorita estoy a una hora de que empiece la función de la Arena México, donde están encabezando La Máscara y yo contra Mystique 2.20, no sé cómo chico se llama. Pero ahorita le voy a dar su bienvenida, dice que viene por lo que es suyo. Pues ahorita, ya que se termine la función, ustedes mismos van a ver por lo que vino Mystique. Y decirle pues que eso es algo muy bueno para toda la gente. Rivalidades nuevas, como una rivalidad que nunca habrá un reemplazo, la que estaba de moda, la de Lelia Park con Rush. Claro. O sea, ninguna otra rivalidad será como esa. Pero eso ya pasó a la moda, ahorita viene él. Eso ya pasó. Ahorita viene Missy y pues ahora a darle su humillada y decirle que su tiempo ya pasó. Está en mi tiempo, en el tiempo del Toro Blanco, en el tiempo de los Ingobernables. Pues qué bueno. Familiar, puede ser una rivalidad familiar incluso, ¿no? Porque se habla de que Mystique 2.0 se traería a sus hermanos también al Consejo Mundial. Y bueno, pues a fin de cuentas, quien trae el personaje actualmente de Místico es hermano tuyo, así que podríamos ver una buena rivalidad de familia, ¿no? Mira, eso el tiempo lo dirá. Ahora sí que el original Místico está en el Consejo Mundial. Es mi hermano. Sé que se tiene que... Tiene muchísimo por aprender mi hermano todavía. Tiene 23 años de edad. Está muy joven, pero poco a poco va creciendo. Ahora sí que sí fue un personaje muy difícil de darlo y todo, los problemas que ha tenido todo. Pero somos unos luchadores en todos los sentidos. La mejor escuela del mundo, la de mi padre. Al igual que mi hermano Dragon Lee, va creciendo día a día. Aquí simplemente, si llega el Consejo Mundial, cada quien va a marcar su historia. Místico, mi hermano, está marcando la suya. Dragon Lee está marcando la suya. Rush marcó la suya. Si algún día nos juntamos para enfrentar a cualquiera, pues simplemente con todas las ganas del mundo, como hasta ahorita lo hemos hecho, vamos a darle a cualquier rival. Muy bien, pues Rush, te agradecemos, sabemos que vas a la Arena México, ya lo mencionaste, te esperamos el próximo domingo aquí en Guadalajara, y algo que le quieres decir al público de Super Libre. A toda la bola de perros los espero, 1 de noviembre, para que miren cómo su ídolo, o su antes ídolo Mystique, va a quedar humillado con los Ingobernables, y decirle que a los Ingobernables ni a Rush se les aplaude, se les toda de perros. Y un abrazo para todos los hipócritas. Ya dice Paco, entonces, ya ves, entonces acá. Saludos para el Toro Blanco, tamá, pues ya dijo, ya de regreso. Tú sí sabes, Toro. Muy bien. Ahí estamos y nos vemos hasta para la otra semana, si Dios quiere. El domingo aquí nos vemos. Órale, un abrazo para todos los compas y para todos los Ingobernables. Y a Tala, Jalisco, por supuesto. Tala, Jalisco, mi tierra querida, a mi abuelita, a mi familia, a todos, ahí les mando un fuerte abrazo y mi Tala querida, los quiero mucho. Muchas gracias, Toro. Saludos. Gracias, un abrazo, cuídense. Pues ahí está Paco Espinosa. Pues nada más y nada menos que precisamente uno de los que regresa aquí a Guadalajara. Vaya polémica, vamos a ver en qué termina todo esto, porque como bien lo dices, esto se puede desatar en otras cosas. Así es, recordemos, Místico está, bueno, Mystique 2.0 ahora, como se hace llamar, está en negociaciones para traer también a Argenis, ya no recuerdo, Argos, creo que se llama su otro hermano. Sí que sería excelente un duelo de dinastías, a fin de cuentas ya hay muchos que veres, por ejemplo, hasta por el nombre, de alguna manera hay rencillas, ¿no? Yo tenía el nombre, ahora llego a donde está otro fulano portando la máscara, y que bueno, a juicio al menos del mismo Mystique 2.0, pero no le está haciendo justicia al nombre, así que bueno, habrá que ver, es algo que podría explotar y que sería genial, ¿no? Sí, está, vamos. Pero Blanco, ¿qué? ¿Quién habla? Botamán, por favor, las horas que quieras, platicamos, mi querido Botamán, ¿ya ves? Las horas que quieras, pues así ya me se dijo, pasó. Dije, no, Botamán, todos los, disculpa, me queda poco tiempo, nada bien. Y yo no sé por qué no le llamaste por ahí de las 3:30 con este nuevo horario. Es que el horario, Joaquito. Sí, el horario, qué difícil, qué difícil. Si ya está, me conocen, ¿para qué me mueven ahí el horario? Está, todo Blanco en Super Libre, Para que vean, ¿no? Cualquiera le contesta al Toro Blanco. Paquito, nos vamos. Pues no nos vamos, simplemente nos retiramos, vamos a buscar algo que echarle al hígado, al intestino y a todo lo que se pueda. Ya sabe usted, véngase a la Arena Coliseo porque los programas en domingo también son buenos. Sí, a la repetición, despídete Alejandro, también mándale un saludo. Así es, bueno, nos escuchamos próximamente. Recuerden, si están escuchando en sábado, mañana domingo es el programa Super Libre de 2 a 4 de la tarde y de 6 a 8 la narración de la lucha libre. Que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos pronto. Octavio, bienvenido a Super Libre, que sea un ratito. Así es, me dio gusto saludarlos, muchachos. Sí, en efecto, por aquí estaremos echando algunas vueltas, Botamán. Sí, qué gusto, ya sabes, mi querido. Gracias. Octavio, bienvenido, Ahí está. Bueno, a toda la gente que nos escuchó, gracias al productor Javier Saizar y a todos los que nos siguieron estas dos horas. Ganadores de boletos para el día de hoy: José Luis Ortega, Fidel Mesa Cortés, Juan Ramón Martínez, Eduardo Pérez López. José Luis Ortega, Fidel Mesa Cortés, Juan Ramón Martínez, Eduardo Pérez López, con una identificación. Oye, que le quieren mandar un saludo para los niños que andan por ahí haciendo sus olas. A ver, vamos a ver qué le dijeron. Leo, pequeño demonio, te voy a... ándele, niño, para que no ande de gandalla. Para que vea ese niño productor, que ya hay quien le ponga en su lugar, ya hay quien lo ponga en su lugar. Pequeño demonio, ya lo descubrieron, Es que oye, le da coraje a uno que no puede descifrar los jeroglíficos. A ver otra vez. Leo, pequeño demonio, te voy a... Bueno, ¿cómo estamos? Ya lo descubrieron. Ya lo descubrieron. Ahora sí que ya supieron de dónde se salió ese niño y ya le están reclamando, producer, Bueno, próximo domingo la Liga Elite, tendremos gente de la Liga aquí el próximo domingo, valga la redundancia. Vamos, Alejandro. Vámonos. Buenas tardes y hasta la próxima. Contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.